Ay, kamuti, yekiadi, argia de miradi, baina usia argia da, burroi larra, kampo anda. Ay, kamuti, yekiadi, argia de miradi. Chechu, ¿qué pasa, tío? Bueno, pues bien, yo ando bien, ¿tú qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, un poco. ¿Qué quería decirte yo? Que estoy aquí con unos colegas. Sí. Y que estamos grabando el número 100 de REA. Ah, bueno, algo he leído antes. Sí. Claro que sí. Te lo digo porque estás en falso directo. Qué bueno. Pues nada, saludos a todo aquel. Bueno, tío, pues que estamos celebrando 100 programas. Sí. Y bueno, queríamos pues un poco celebrarlo con la gente que nos está apoyando y ayudando en lo que puede, en esta locura. Qué bien, pues qué bueno que os hayáis acordado de mí. Para mí es un gusto y un honor, la verdad. Bueno, tío, ¿cómo, cuéntanos algo a la gente de REA, a los que están aquí, cómo va el proyecto futuro de North of South? Pues mira, me pillas ahora mismo trabajando en él. Este verano he empezado a he empezado con las sesiones de grabación. Ahora he parado durante algunas semanas y dentro de 10 días retomo ya con vistas a tratar de rematarlo. Pues bueno, son estas cosas, ¿no?, de cómo hay que ir funcionando. He invertido parte de mis vacaciones en arrancar las sesiones de grabación. He dejado ya hechas las guitarras rítmicas, el bajo. Ahora pues me he vuelto, porque mi vida personal y mi vida profesional me reclama. Y ahora ya fuera de temporada de la temporada de las vacaciones, pues nada, volveré a partir de ahora en fines de semana. O sea, trabajar de lunes a viernes y salir el viernes a la hora de comer escopetado para hacerme 400 kilómetros, casi 4 horas, y aprovechar por allí día y medio, grabar lo que me dé tiempo, y así haremos durante, yo calculo que 4 fines de semana para grabar todo lo que queda, voces, arreglos orquestales, guitarras solistas, en fin. La vida del músico de hoy en día. Y además tú que lo haces todo tú, ¿no? One Man Band, ¿no? La vida del One Man Band. Bueno, claro, sí, además está añadido, porque si no, cada fin de semana pues mandaría para allá pues uno el bajista, otro de batería, otro tal, pero claro, cuando uno tiene que hacer de todo, pues es lo que hay. Pero sinceramente se hace con gusto y yo es un proceso que disfruto muchísimo. O sea que, bueno, ahora mismo está en ese punto North of South y bueno, pues encantado de poder seguir adelante, claro. Claro, y la suerte es que North of South te ha dado el conocer, pues, por ejemplo, REA, por ejemplo, o otros programas de podcast o radios independientes, o sea, que te ha dado a conocer un mogollón de gente. A ver, sinceramente, para mí eso es uno de los aspectos más gratificantes de todo esto, porque, bueno, yo como oyente y seguidor del metal, pues soy un acérrimo ya desde principios de los años 90, ¿no? Desde el 91 en concreto, que se me inoculó el virus del metal. Y bueno, llevo 20 años haciendo, bueno, como sabes, alguien que haya podido escucharlo, yo soy profesional de periodismo, tengo la suerte de poder dedicarme a esto, ¿no?, al periodismo más o menos convencional, pero también llevo 20 años con un programa de radio de música metal. Pero esto otro ha sido un poco como darle la vuelta al calcetín y vivir todo esto de la música desde dentro. Y a mí, sinceramente, me está resultando apasionante y me está efectivamente permitiendo conocer a un montonazo de gente interesante, gente fabulosa. Bueno, aspectos a lo mejor que no lo son tanto también, aspectos oscuros de la música del metal y del mundillo del, entre comillas, pseudo periodismo del metalero, pero bueno, en general, sobre todo, me quedo con lo fabuloso, con lo bueno, y sí, pues sí, como no, claro, REA, Rock Entre Amigos, es una de las mejores cosas que en ese sentido me ha podido pasar, ¿no? Conocerte no solamente a ti, sino a toda esa gente que orbita en torno a REA. Y mira, el otro día estaba pensando en esta cosa de... En este chat que tenemos interno, sí. Seguramente si dices que hay varios conectados ahora mismo que nos están escuchando, lo mucho que molaba, ¿no?, estar ahí en este grupo que tenemos, porque la verdad es que siempre he tenido un poco la sensación de... yo siempre he conocido a muchísima gente con todo esto del metal. Además me gustaba siempre mover en distintos grupos, ¿sabes? Porque soy, por mis propios gustos y por mi propia personalidad, una persona como muy versátil, ¿no? Y yo siempre me... ¿Sabes? Estaban los del death metal por un lado, por los del black metal por otro, estaban los del heavy clásico por otro, estaban los del... Siempre, de verdad, créeme, siempre ha sido así, ¿no? Y yo iba como saltando de un grupo a otro y tal, pero siempre he tenido una sensación de... Joder, no sé qué... Me gustaría, pues no sé, tengo la sensación un poco de entrar en contacto con gente que controlaba mucho, que tal, Y ahora en esto del grupillo que tenemos nosotros, es como que por primera vez digo, joder, aquí hay gente que controla más que yo, de esto del metal, ¿sabes? Y, pero lo digo en plan bien, claro. O sea, no lo digo con envidia, sino lo digo en plan bien, digo, joder, qué bien, o sea, me gusta estar en contacto con gente que tiene unos conocimientos más amplios o más vastos que yo, porque así aprendes, ¿no? Mm. Si siempre estás como tú un poco mirando desde arriba a todo el mundo, sinceramente no mola tanto. A mí me gusta, no, me gusta juntarme con gente que sabe más que yo porque me gusta aprender. Así claro. Que créeme que lo pensaba el otro día, ¿eh? Ostras, bueno, eso es lo que yo me he llevado de el poder rodearme de gente que sabe más que yo, y eso ha hecho que REA evolucione, claro, ¿no? Cada uno pues tiene a lo mejor un estilo más definido, unos gustos diferentes. Tú sabes, por ejemplo, a ti te encanta Aireón, ¿no? Bueno, quiero desmentirlo porque ya se sabe que en la radio a veces las ironías no se pillan mucho. Que ningún fan de Aireón se... Pero eso es como un poco la... Pero bueno, tú y yo sabemos que hay un par de cosas ahí que... Sí, mira, sí. Te persigue la maldición de Aireón, ¿eh? Sí. ¿Quieres que entre en detalles sobre eso? No, eso lo contaremos en la próxima entrevista que hagamos sobre tu nuevo trabajo, ¿no crees? Vale, bueno, pues perfecto, lo podemos hacer porque efectivamente hay algún capítulo en concreto relacionado con lo que va a ser el nuevo disco de North of South, claro. También de alguno anterior, pero bueno, sí. Podemos rescatarlo más adelante. Claro, a ver, en REA sobre todo la gente, y me lo estaba comentando por ejemplo antes Oriol y Javi, aquí están conmigo Javi y Oriol, que son escuchantes, amigos míos y escuchantes del programa, que les encantó, pues un poco los monográficos que hicimos de Maiden. La verdad es que fue una odisea, ¿eh? Pues sí, fue una odisea, pero bueno, son estas cosas que... pues es un poco como esto que te hablaba, ¿no? De ahora de lo de grabar el disco, que es un parizón tremendo, ¿sabes? Y que hay gente a lo mejor que desde fuera no lo entiende y dice, pero bueno... Aquí tengo, o sea, un tío se va a las vacaciones, se mete un parizón aquí de la leche, no sé qué, o durante la semana se va y se hace un... De verdad, o sea, me hago 1000 kilómetros para ir a lo mejor a trabajar 10 horas al estudio o lo que sea. Pues esto es parecido, realmente hay que vivirlo y hay que sentir esta pasión, este fuego interior por la música para entenderlo, ¿no? Nos metimos y un parizón tremendo, pero de verdad es que no encuentro manera de... no sé, de invertir y dedicar mejor mi tiempo y mi trabajo, ¿no? Soy fan a tope de Maiden y lo disfruté muchísimo, ¿no? El escucharme pues, muy a fondo todavía más, ¿no? Todo el material de una banda tan especial para mí. Y a veces uno siente un poco casi una especie de responsabilidad con todas esas cosas que uno quiere tanto. Pues de intentar precisamente trasladar o transmitir esa pasión, ¿no? Para que otros se enganchen. Y casi un poco me lo tomé así, ¿no? Con vistas a que, joder, ojalá que haya gente que en las que haya perdido la llama, ¿no? De Maiden, de la pasión por Maiden, de todo lo que supone, de todo lo que representa. Y si hemos podido poner nuestro granito de arena con eso, pues qué bien, ¿no? Pero yo la verdad es que lo disfruté mucho y bueno, no sé, creo que al final sumando todos los episodios igual, no sé, hicimos 15 o 16 horas, lo que sea, pero bueno, yo sé que lo superarás, yo creo que el otro día comentabas que habías grabado un episodio de 5 horas y media de Rage, sí. Yo creo que realmente ya lo que la gente espera de ti, Kike, y de Rock Entre Amigos, es que hagáis ya el maratón de 24 horas, non-stop. Como o sea, no le des idea, ya no le des idea. Es obligado. Bueno, eso, cuando haya un motivo importante, ¿no? Que haya que donarlo a una ONG o algo, igual. Oye, muchas gracias, Chechu, por estar en REA, por, bueno, dentro de nuestro tiempo, de nuestras limitaciones, pues se hizo cuando se pudo lo de Maiden y ahora está la cosa un poco más complicada, pero más adelante, pues alguna cosa tenemos, ¿no?, por el camino. Pues sí, tenemos por ahí una pequeña sorpresita, lo que yo llamo la ola extra, sí. Y bueno, pues ojalá que, bueno, ojalá no, seguro, con total certeza, la vamos a poder hacer en algún momento y bueno, yo espero que allá por el mes de noviembre el nuevo disco de North of South esté ya se haya grabado, que luego la verdad es que vendrá por delante un trabajo más, sí. Pero bueno, esa parte que me tiene ahora mismo un poco más, porque realmente ahora mismo me pillas haciendo algunos arreglos vocales de lo que es las canciones del nuevo disco de North of South, pero para entonces estoy seguro de que quedaremos un poco más libres. Y bueno, por fortuna, y yo creo que es la suerte, ¿no?, de toda esta cosa de rock entre amigos, el equipo es tan amplio, o sea, es que no solo, bueno, iba a decir, a ver, equipo titular, banquillo, bueno, pues llevar un poco el símil casi las bastantes veces al terreno futbolístico. El banquillo es tan amplio que es espectacular, entonces es genial, se va regenerando y va surgiendo nuevos valores, sí. Hay una cantera ahí muy potente y muy sólida, y bueno, de ahí van a salir un montón de buenos programas, pues para el próximo centenar y lo que queda por delante. Así que de verdad que enhorabuena por este programa centenario a Rock Entre Amigos. Estás haciendo una gran labor de difusión del metal, y luego aparte pues eso, también ayudando a generar este buen rollo entre apasionados de esta música, y nos estás permitiendo además también que entremos en contacto con nosotros, y creo que de eso solo cabe esperar cosas buenas. Así que de verdad que gracias y nada, seguir en esta línea. Pues muchas gracias, Chechu. Nos vemos, bueno, nos escuchamos pronto, ¿vale? Claro que sí, nos escuchamos. Un fuerte abrazo, Javi, Oriol, Quique, bueno, y todos los oyentes de Rocket Amigos. Adiós. Bueno, seguimos. Se me ha ido lo poquito que tenía escrito, ya no sé por dónde tirar, porque he cambiado el orden del tema anterior. Pero bueno, sí, vamos a escuchar Suidacra, Pictish Pride, del último disco de momento, porque están a punto de sacar el nuevo. ¿Por qué? Porque Javi, con su banda, que eso lo hablaremos luego, ¿cómo se llama? Druida. Es que yo siempre... ¿Cómo se llama, Kike? ¿Cómo Druida. Se llama? Ahora sí, ¿no? Yo es que decía Druedia. Tiene cojones Druida. Druida. Siempre vale. Me hace piso, vale. Y eso que lo tengo, el CD ahí. Hay que decir que Javi ha tocado en un montón de bandas desde pronto. Yo así de cabeza, Aberration sería al principio, Rebellion, Galadriel, Impena y... Corvus Cora. Bueno, ese no me sonaba a mí. ¿Corvus Cora? Con tu primo. ¿Con quién? Con Mayer. No me jodas. Ah, sí. Vale, y... Lo que pasa es que fue un proyecto, no llegó a ser... Ah, grande, vale. Fue un proyecto. Y, bueno, y los últimos, Druida es... Druida. es que lo hacen complicado, me cago en la puta. Lo hicieron hacer complicado, no sé. Exacto. Bueno, y, bueno, con distintas bandas, Javi ha tenido la suerte de, por ejemplo, telonear a Mago de Oz. Habéis tocado con Suidacra, que fue uno de los últimos conciertos que pude veros, que la verdad es que estuvo que te cagas, poca gente, pero disfrutamos. Y bueno, conocimos un poco los miembros de Suidacra y conocimos la verdadera realidad del heavy metal, ¿no? En parte porque estaba la cosa, estamos hablando de hace 3 años, y estaba la cosa bastante mal. Una banda que vino de Alemania, espectacular, precio de risa la entrada. Y bueno, y lo que pasa, es un tema para hablar más adelante. Como que se dice, vinieron por amor al arte. Sí, vinieron por amor al arte. Por amor al arte. Y pero bueno, bien, valió la pena para los que estuvimos, disfrutamos, así que disfruta con el tema de Suidacra, Pictish Pride, del Realm of Odoric, un disco que salió en el 2016, death metal melódico, brutal. Arcadius es una auténtica pasada, por cierto, tiene, se sacó el director de orquesta y partitura y todo eso, tiene la carrera de director de orquesta y de escritura de partitura, y están a punto de sacar nuevo disco, así que disfrutemos y continuamos. Thank you. Hombre, Quique, ¿qué programa ya, tío, eh? Ya sabes que yo soy hombre de pocas palabras, ¿eh? Bueno, cuando tengo que escribirlas, que a veces se me pira, Te felicito, tío, una vez más públicamente por el esfuerzo y la dedicación que has puesto en cada uno de los 99 REAs. Y te animo a seguir gestionando con esa maestría el brainstorming ese crónico que sufres y que sabes canalizar, macho, estructurando cada uno de los programas. Y ya te he dicho muchas veces, creas referencias para los que vivimos el metal con esta pasión, tío. Y nada, estoy muy orgulloso de poder formar parte de esta familia y espero que la música extrema vaya teniendo su espacio cada vez más, ¿eh?, en esta casa, tío. La RAE del metal, no el REA. Hala, autodedícate el clásico de los Morbid Angel, ¿eh? Brainstorm, vamos, Brainstorm Man, un abrazaco. Bien, tras escuchar Suidacra, habéis podido escuchar a César Scheitan, bueno, compañero amigo de Rogue Entre Amigos, está con nosotros en labores de escritura, igual que Enrique Sobrino, Fanone haciendo dibujos, que es colega de César, y ha sonado Brainstorm, el del disco Blessed Are the Sick, año 91. Javi, tú aquí tienes que decir cosas, porque Morbid Angel, podríamos decir que junto a Death y un montón de bandas, Obituary, son la creme de la creme del death metal, por lo menos. Hombre, del principio. Fueron los pioneros. Claro, del principio. Pioneros los, junto a Death también, ¿no? Junto a ¿no? Possessed. Bueno, pues, pero lo que pasa es que Possessed... Deicide. Es que ahí hay un... Claro. Todo está, en Estados Unidos en aquel momento se movía mucho el underground. El Morrison Tampa es lo que... Sí. Entonces en Tampa, Florida, toda la zona esa donde empezó el death metal allí, sí, con lo habitual. Morrison de Studios. Possessed creo que era de Los Ángeles, creo. Pero toda esta movida iba todo a nivel underground. Entonces no había una discográfica que se lanzara como lo hizo luego la Roadrunner, creo que fue, para lanzar toda la movida del death metal. pero lo, la primera banda en sacar un disco LP en vinilo producido, bien producido, fue Possessed. Pero es que antes que Possessed estaban Morbid Angel, estaban Deicide y habían un montón más de bandas de death metal que nadie los conocía. Y bueno, los primeros fueron Possessed y le dieron nombre al death metal. Sí. Porque Possessed tienen un tema en el Seven Churches, el último tema creo que es, se llama death metal. Uh-huh. Y de ahí nació el nombre de death metal. Luego vinieron Dead, ¿vale? Con un pedazo de banda impresionante también. Pero todo esto vino después. Pero los pioneros fueron Deicide, Possessed y Morbid Angel. Esas tres bandas fueron las que movieron el cotarro. Luego Obituary fue la que le metió ese rollo más mórbido, sí, aún, correcto, con una voz gutural absurda que ni siquiera tenía letra. Lo decía, el propio Murphy lo decía, es que no tengo letra. Yo voy, berreo y me voy. O sea, era así, era esa chulería que tenían los americanos y los como son, que van allí, montan la suya y ya está. Y es lo que hay, y ahí empezó el death metal. Pero para mí, Possessed fueron el... Para mí no, o sea, realmente fueron los que primero... Los primeros en sacar un LP bien producido y con una discográfica de death metal, porque todo lo que había era underground, todo eran cintas de cassette, todo maquetas, y los primeros fueron Possessed. Y a partir de ahí se lanzó, se abrió la baraja y empezaron a salir todos los que estaban detrás. Deicide, de Morbid Angel, de... Sí, en Europa Carcass también empezó. Carcass, tal, una barbaridad de bandas que habían. Y Napalm Death, por supuesto, Napalm Death. Pero Napalm Death era más greencore, era otro estilo. Napalm Death eran. Manían más del punk también, eso, como decíamos. Sí, esos temas de 4 segundos, claro, tío, del Scum, es que la hostia, eran puro cachondeo. Pero mira que bien tocan los cabrones. Lo que pasa es que Morbid Angel sobre Possessed, y esto es una cosa que me contó José Rosendo. Era el blast beat lo que realmente le dio esa esencia del death metal puro y duro. Porque Possessed, cuando sale, aunque son creadores del death metal, bueno, a ver, no todavía, no, creadores de entre comillas, quiero decir, que los que ponen el nombre, aunque luego se dice que death por el nombre también es lo que pone, es a lo mejor los que ponen esa primera semilla, porque al principio a Possessed se les llamaba thrash metal. Sí. ¿Vale? Es que no existía el death metal. Entonces, es como, no es lo mismo, pero como esos inicios de Venom, Celtic Frost, que no existía el black metal. Y cuando se crea el black metal, ves la vista atrás y dices, coño, pues ya habían grupos que empezaban a hacer eso que se hace ahora. Pero claro, no estaba denominado el estilo. ¿Por qué se llama black metal? Efectivamente, por el disco black metal de Venom. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, ahí vemos un poco cómo se crea un estilo y luego tiras la vista atrás para ver que ya se hacía los orígenes, correcto. Que es un programa que tengo yo así pensado. Sí que es cierto que Morbid Angel, el blast beat que dices, claro, o sea, ese doble bombo... Es porque no tenía doble bombo el batería, entonces no tenía más cojones que utilizar el pie. Por eso, eso me lo contó José Rosendo, quien no haya escuchado la entrevista con José Rosendo. Bueno, lo que estábamos diciendo, un programa que tengo yo pensado, es hablar un poco de los pioneros de los estilos sin saber que eran pioneros. Claro. ¿Vale? Hay un montón. ¿Vale? Entonces, y creo que es un tema interesante porque se descubrirían cosas. Tú no quieres emborrachar, ¿eh? No, yo no. Bueno, venga, saca cerveza de aquí. ¿Y esto qué nos da? Bueno, tú saca. Esto nos da a el siguiente tema que ha elegido Javi, que ha seguido Possessed, Storm is in my mind. Sí. Año 87. Pero sin embargo, no las he elegido de un Seven Churches ni de un disco clásico, sino de un mini LP primigenio de primera época de los... última época de los Possessed. Bueno, es que ellos duraron dos discos y un mini LP, ¿no? Tres discos. Fue el Seven Churches, el Beyond the Gates, que fue el segundo... Y el mini LP. Y el In the Age of Horror, correcto, que es este mini LP, que el último tema es precisamente este. Uh-huh. Ahí fue ya cuando murió el batería, cuando a Jeff Becerra, el cantante, correcto, le pegaron un tiro en la espalda. Exacto, y se queda ahí medio inválido. Se quedó medio inválido, que es como está ahora. Y ahora tenemos la nueva etapa de Possessed. Pero ese fue el último trabajo que hizo Possessed como banda. Y qué decir, cuando se oiga el tema, que es un death metal muy elaborado, progresivo. Porque es metal progresivo, sí, sí, como no como puedes escuchar ahora Dream Theater o DNG o bandas así. No es lo mismo. Pero no es lo mismo, pero es un death metal que ya tiraba a lo progresivo y abrió la puerta a otras muchas bandas. Sí. Además, ¿quién tocaba la guitarra en esos Possessed de aquella época? Larry Lalonde. ¿Quién es Larry Lalonde? Hostia. El guitarrista de Primus. Progresivo, puro y duro. El guitarrista de Primus se fue de Possessed cuando después de este mini LP cerró la tapa Possessed. Entró en una banda que se llama Blind Illusion, que grabaron un disco muy parecido a Possessed. Era un estilo muy similar, pero nunca llegó a ser lo que esa esencia tan característica de Possessed, porque la voz de Jeff Becerra es muy característica, sí. O sea, tiene un estilo propio. Y a partir de ahí dejó el mundo del death metal y se metió en Primus. ¿Y en Primus qué hacen? Pues hacen virtuosismo puro y duro. O sea, es así. Y ahí tienes a un guitarrista que empezó con el death metal y ahora mismo es uno de los guitarristas más virtuosos que hay. Larry Lalonde. Y ahí lo tienes. Y ahí ves a Larry Lalonde con los solos que hace, los arreglos que mete y todo. Y claro, he elegido ese tema, ¿por qué? Pues porque es un tema que, aparte de la letra, es buenísima, porque la letra es muy actual. O sea, la letra te habla de la confusión que hay en la sociedad actual, ¿vale? Ya lo hablaban en aquella época. O sea, esa confusión viene de antaño. Y aparte porque es un tema que a mí siempre me ha gustado, lo he tocado ese tema con la guitarra, con el bajo, o sea, es un tema que a mí me encanta y me marca mucho. Y es el último tema que compuso Possessed como Possessed con la formación original. Uh-huh. A partir de ahí, Possessed desapareció. Sí. Hasta que hace las reuniones típicas años, de empezaron a formar más. Quedó Jeff Becerra como cantante, que antes era cantante bajista, quedó él como cantante solo, porque con la silla de ruedas puede hacer mucho más. Y tiene una banda detrás que lo apoya y ya está. Pero ese fue el último tema de Possessed. Pues bueno, vamos a escuchar entonces. Un homenaje a Possessed. Sí, vale. Storm is in my mind. me recordó de Mirror Mirror. Temazo, ¿eh? Sí. Osvaldo. Hombre, sí, dime. ¿Te pillo mal? No, sí, puedo hablar. Vale, vale, no, que, bueno, no sé si has visto que íbamos a grabar hoy lo del programa 100. Sí, sí lo he visto, te he hecho un comentario hoy. Vale. Lo que pasa es que no he podido grabarte nada previamente. No pasa nada, es que tengo aquí a Javi, que es un colega, y a Oriol, y a Piti. Y es que te lo digo porque estamos grabando el programa y estás ahora mismo siendo grabado en falso directo. ¿Qué tal? Pero esto cuando se hace en la tele te dan un regalo o algo, ¿no? Pero ya te lo enviaré. O un hombre de negro. Igual te envío a un hombre de negro. Que no es lo mismo que un hombre negro, ¿eh? Con una cerveza en la mano. Para compensar. Pero que no. Si es un hombre negro, que no me venga con el disco negro de Metallica. Igual te pongo. Muy bueno. No. Quique, me mandarás el Load o el Reload o el Senanger, seguramente. No, seguro. El Lulú. Te mandará el Lulú. El Lulú. Tío, que eso, que 100 programas. Pues casi nada, yo hoy te lo comentaba, sí, en el chat de grupo, que creo que tú no te das cuenta del mérito que tiene, porque 100 programas tuyos son como 500 programas de otros podcasts. Sí, no solo por la preparación previa, sino por las horas que le echas y luego toda la parte de edición, que te lo curras mucho, y luego que no te gusta nada repetir, que muchas veces las discusiones que tenemos sobre si hacemos esto, si hacemos lo otro, es para intentar siempre ofrecer algo distinto. Entonces yo creo que tiene muchísimo mérito, la verdad, llegar a 100. Sí, y es curioso porque, como te ponía yo hoy en el foro que tenemos de REA, es lo de las casualidades de la vida, ¿no? Que tú nos hiciste un escrito en el programa número 5... Y ya ves, programa número 100, y tú prácticamente incluso siendo director del programa en algunos momentos, ¿eh? Sí, el caso es que yo te vi un tío accesible. Cuando yo empecé a escuchar los programas, que creo que fue uno que hiciste con Joaquín, ¿puede sí. ser? Sí, sí. Que hablabas de varias bandas que me gustaron mucho. Alguna banda como Aggression, por sí. ejemplo, recuerdo que pincharon en ese programa. Correcto. Y a mí me pareció, bueno, este tío es accesible, yo le voy a escribir, a ver qué sale. Claro, a diferencia de otra gente que hace podcast y que a mi entender pues creo que se ha subido un poco la parra, que de repente se cree como, no sé, como que merece un Nobel de comunicación o algo así, y que llega un momento que no pierde el norte, entonces a los oyentes los tratan como si fuera, no sé, gente que está molestando, ¿no? Digámoslo así. Y en tu caso fue mucha accesibilidad, y creo que es que hiciste un comentario en las redes sociales diciendo que te gustaría hacer un programa sobre discos polémicos, ¿no? Sí. Y bueno, eso yo lo llevo en la sangre, porque yo soy de un barrio marginal, lo que pasa es que luego fui a la universidad y me volví tonto. Entonces yo dije, ¿me está desafiando? ¿Esto me lo está diciendo a mí? Me lo dice a mí, ¿no? Como Robert De Niro, ¿no? O sea, como Robert De Niro en el Taxi Driver. Claro, yo ahí mirando tu comentario en el Facebook dije, ¿me lo está diciendo a mí? Esto va por mí, ¿no? Pues nada, le voy a escribir. Entonces te escribí, oye, Quique, que si este disco es polémico, yo quiero discutir contigo sobre el mejor disco de Iron Maiden. Vale. Y ya te pillé, ahí ya te pillé totalmente. Así es. Y bueno, y 100 programas después casi estamos aquí. Tío, como lo he dicho, porque he podido hablar antes con Salva, con Chechu, he hablado con alguno más, con Joaquín, y que, tío, con un placer que estés aquí en REA con nosotros, y que, bueno, esperemos que esto dure. Sí, tú te has dado cuenta de que tú como que me invitaste a merendar y me he quedado a vivir en tu casa. Casi. De hacer programas contigo, ahora estoy haciendo, es una franquicia que tienes aquí. Coño. He acabado haciendo programas con Julián de Colombia. Sí. Estoy aquí en Complot con Salva continuamente. Estamos aquí haciendo un frente judaico popular canario. ¿Sí? Estamos por nuestra cuenta, claro. Estamos ahí siempre conspirando. Y, sí. y nada, y también la libertad que me das para ir haciendo mis locuras de mis programas que me voy inventando yo por mi cuenta. Y nada, eso es un voto de confianza aquí. Y luego, cosas que comentamos en privado tú y yo muchas veces, que el grupo de colaboradores es un grupo en el que te apetece estar. Que hay muchísima diversidad de gustos, de preferencias. Nunca ves un comentario despectivo siempre se respetan mucho las opiniones. De vez en cuando se declara algún incendio ahí en el grupo, dependiendo de alguna opinión que se diga por ahí, y al final es que todo revierte en el grupo, es que todo el mundo está aprendiendo muchísimo y que todo el mundo tiene libertad de expresarse, y yo he encantado la vida de estar ahí, la verdad. Pues bueno, no te robo mucho más tiempo. Osvaldo, muchas gracias y a seguir. Sí, ahí seguiremos. Tenemos ahí mil cosas pendientes. Si quieres, hoy aprovecha el programa 100 y vete comentando, no sé, algunos proyectos que tenemos. Yo creo que al final irán saliendo todos. Sí. Y ahí a los compañeros que tienes ahí, pues nada, un saludo. Una cosa que le dije aquí, que hace año y medio que nos reunimos con David en un centro comercial en Valencia, que nos pudimos ver. Le dije a Quique, tenemos que hacer alguna quedada en persona. Es verdad. Claro, que empiece de día y acabe al día siguiente. Claro, si o al lunes. Y grabarlo y hacer un rea. Y si puede ser en un festival. Un festival, no, por supuesto. Tú díselo ya a Quique y mañana ya te tiene el cartel preparado. ¿Sabes? El problema que tengo es que mi cabeza va demasiado deprisa, ¿eh? Y... Bueno. Sí, lo sé yo, sí lo sé, que te va deprisa. Si hablamos por teléfono para cerrar un programa y salimos con tres o cuatro proyectos más, o sea que... A mí, como César en el mensaje que nos ha enviado Cheitan un mensaje, que me llama Brainstorming. Sí, sí, eres lluvia de ideas total, pero sí. No hay quien te siga el ritmo, no hay quien te siga, ¿no? Bueno, por eso tengo tantos amigos. Sí, no, bueno, sabes demasiado cómo trabajamos, qué un placer y gracias por aparecer en este especial 100, que no sabíamos cómo iba a salir y de momento, pues bueno, no nos podemos quejar, está saliendo la cosa bien. Nada, está saliendo perfecto, estoy seguro de que sí. Ya lo disfrutaremos pronto. Sí, mira, no lo he hecho con nadie, pero para que no digan que, bueno, es que tienes prioridad por Osvaldo. No tengo prioridad, pero como estás haciendo tus esfuerzos por tu parte de manera independiente, que tengo aquí un catalán, por cierto, bueno, con alguna amistad con vascos, te lo comento y va, elígeme un tema. Que te elija un tema, uno sí, cualquiera. Pero no me sea repetitivo, como tú dices que no me gusta repetir. O sea, búscame algo original, va, y lo metemos. De los Ramazzotti, sí. A ver, algo original y que me guste mucho. Hombre, por supuesto. Vale. Mira, fíjate. Bueno, no sé si lo vas a considerar esto original, pero bueno. De Metallica. Sí. Vamos a tirar del garaje de ahí. Sí. Vale. ¿Cómo se llamaba aquella? La primera de ese mini CD. Ah, tú me dices del mini CD original. Sí. Del original, por supuesto. Sí, vale, sí, hostia, no me acuerdo la primera cuál era. Son versiones. Sí, me salió Bigote en el instituto, sí. Es la de Misfits, ¿no? La de Misfits, ¿qué es? Sí. ¿La de One Car esa? Sí, esa es la de Misfits One Car, ¿no? Sí. Vale, estará contento Alberto Monreal. Vale. Láscares se llama. Correcto, eso, o Láscares, perfecto. Pues bueno, para que no se queje la gente de que tenemos manía metálica. Tenemos manía metálica cuando se lo merecen. No, yo le tengo manía a Surri porque es gilipollas. Sí, eso es verdad. Bueno, a ese creo que le tenemos manía a todos. Y a Metallica en general porque se dejaron los huevos hace 20 años en algún escenario y no han vuelto a hacer música con cojones. Por eso les tengo manía ya. Pues bueno, Osvaldo, muchas gracias, de verdad. Venga, un abrazo. Venga, abrazo. Recuerdos a la niña, ¿vale? Sí, por aquí está dando salvo. ¡Hala, va! ¡Hasta luego! tras escuchar el tema que ha elegido Osvaldo, es el Ascares de los Misfits. Seguimos y, bueno, el programa tampoco es que vayamos a hacerlo eterno, pero continuaremos con algún tema interesante, porque dentro de la relación que estuvimos teniendo tú y yo, Javi, cuando empezamos a conocernos, que casualmente los primeros contactos que tuvimos tú y yo es en una tienda de música que abrió Miguel en la esquinita que hay cerca de aquí. Esas fueron las primeras veces que hablamos, que tuvimos Miguel, conversación. O Edu, perdón, Edu. Histeria, Miguel me parece que es su padre. Discos. Correcto, Histeria, que empezó, bueno, es la única tienda especializada en rock que tuvimos en nuestro pueblo. Y a partir de ahí un poquito esa relación. Luego, más mi hermano con Mal de Fege y todos los grupos que montó, que también tenía, y me dijo, me ha dicho Javi que le dejes, o déjame que le deje estos discos a Javi, y qué tal, va, pues, y te dejé el Somewhere Far Beyond de los Blind Guardian, y no me acuerdo si alguno más. Bueno, y a partir de ahí ya, tras establece una relación que, no sé si te acuerdas, no sé si te acuerdas, que fue a partir de un concierto de Blind Guardian, que tú fuiste por un lado y yo fui por otro, y nos vimos allí. En Valencia. Iger de teloneros, Here and I Fall in Middle Earth. Correcto. Y a partir de ahí ya empezamos a, bueno, a tener una relación, el primer disco que me pasa de Blind Guardian y coincidimos en un concierto de Blind Guardian. Efectivamente, está el destino. Y bueno, vamos a poner Blind Guardian, pero antes de hablar de poner el tema, el Time What Is Time, que es, para mí es una puta joya, es que Blind Guardian posiblemente fue el puente entre los 80 y 90, esa banda que mantuvo un poco, como hemos dicho muchas veces, la fe en el heavy metal, ¿no? El thrash metal se acaba un poco, el hard rock también empieza a irse a la mierda. Exacto, el heavy metal en general. Y vienen las nuevas tendencias, ¿vale? Y entonces, en esos momentos que Halloween, Judas Priest, los cambios de vocalista, Iron Maiden, tienen esos bajones, otros grupos por circunstancias, Running Wild, Race, mantienen el nivel, pero en fama caen, nunca llegan a estar ahí, y en el momento que tienen que dar el salto no lo dan, por las circunstancias que sean. Blind Guardian pues es un poquito ese puente entre el thrash speed, vamos a poner, porque esos discos son bastante thrash speed para mi gusto, tienen esa potencia de las guitarras y todo que tiene el thrash, pero con esa base rítmica un poquito más power, que será luego, que es el doble bombo continuo y tal, y efectivamente las melodías épicas también, tal, que bueno, marca el grupo. Y luego a partir de ahí, pues ya entran una serie de grupos que dan vida al heavy metal en los 90, que ya son Stratovarius, Heaven's Gate, que se quedan en el camino, Axis, bueno, Brainstorm más tarde, Hammerfall, etc., Rhapsody, todo el mundo italiano, Spaghetti Heavy Metal, que dicen, que eso es un programa que tengo también yo pendiente, Spaghetti Metal. Y bueno, sinceramente, como dirían los mexicanos, Blind Guardian, qué bien que viniste. Hostia. Porque para mí, son los salvadores de parte de la escena. Sí. Yo cuando escuché ese disco de ese Somewhere Far Beyond que me pasaste, sí, a mí me causó el mismo impacto que me causó, por ejemplo, el Fast Die Sharp. Sí. Casi lo mismo. Fue descubrir algo nuevo que yo ya echaba de menos y que de repente te apareció una banda con una velocidad. A ver, a mí en ese momento es una época que yo estoy muy involucrado, totalmente involucrado en el thrash metal. Correcto. Yo estoy con bandas con Sodom, Destruction, Creator, Metallica, Testament, todo lo que había. Bueno, tú eres fanático de Megadeth también, Overkill. Yo estaba muy metido en el thrash metal, sí. Y de repente me traes un disco que me mezcla esos riffs de thrash metal, correcto, con unas melodías ultra épicas a lo Maiden. Sí. Con una voz desgarrada y al mismo tiempo melódica que me dejó flipado. Sí. Me dejó flipado. Pero ponle la técnica. La técnica soberbia. Exacto. Técnica soberbia. O sea, los guitarristas también guardian en conjunto la banda, es que lo hace increíblemente bien. Yo me quedé raya con ese disco y te lo dije. Sí, me acabas de abrir otro mundo. Sí. O sea, porque esto yo ya no lo concebía. Y ahí estaba. Ahí estaba en Blind Guardian con ese Far Beyond, sí, que luego descubrí los dos anteriores. Claro. Que eran tres, que eran más el Tales sí que es el que abre el estilo, Tales from the Twilight Zone. Son más speed metal, más Halloween. Los primeros, son más correcto. Más Walls of Jericho, los correcto, dos. Correcto, correcto. De hecho, yo hablé con el guitarrista de Blind Guardian, no me acuerdo el nombre. ¿Marcus o André? Marcus, ese es el rítmico. El pelo largo. No, ese es André. Por André. Es el punteo, el fundador del grupo. André Olbrich. Para el nombre soy un desastre. En uno de esos conciertos míticos, fue el primer concierto que hizo Blind Guardian en España. ¿Humanises, Valencia? No. ¿No? ¿Gira Imagination? Melgar de Fernamental. Hostia puta. Eso fue en Burgos. En Burgos. ¿En la gira de? La gira del Imagination. Imagination. ¿Y no fuiste al Humanises también? Que fue también, mi hermano. Claro, es la misma gira. Pero eso fue después. Mm. Pero es que la primera vez que Blind Guardian venía a España fue en ese concierto. Y yo me enteré porque lo oí el pirata, no sé dónde lo oí, que iban a tocar Blind Guardian ahí. Y mi colega Ima, que la conoces muy bien, correcto. Y yo... La Manowar. Estábamos, digo, Blind Guardian. Éramos fans a muerte de Blind Guardian. Claro, oímos el nombre de Blind Guardian. Burgos. Digo, joder, Burgos, un fin de semana. ¿Tú sabes Burgos dónde está? Está ya todo por el culo. Cojo el mapa Gamsa, lo abro. A ver, Melgar de Fernamental. Me acuerdo el nombre por eso, por el concierto de Blind Guardian. Vale, pues aquí está. Vamos. Mañana nos lo metemos a las 6 de la mañana y tiramos para allá. Acá no hay huevos. ¿Que no hay huevos? Estaba a poner por culo, ¿no? Por 600, culo. 700. Nos tiramos, yo qué sé, la tela de kilómetros para llegar allí. Llegamos allí cuando... Y eso, si estuviera ahí, Maki lo contaría mejor que yo. Cuando llegamos allí, bueno, ahí les llamó por teléfono para reservar entrada, porque creíamos que estaría a tope. ¿Qué va? O sea, aquello era una discoteca de pueblo, era un pueblo perdido en medio de una estepa de León. Ya ves. Vale, llegamos allí y cuando el de la taquilla nos vio llegar y fue y me dijo, que somos los de Valencia. Y yo, de Palencia. No, de Valencia. Un poquito más lejos. ¿De Valencia? Entrada. Ni entrada ni nada. Nos hizo entrar. Cenamos con Blind Guardian. Joder. Estuvimos con ellos. Sí. Luego el batería me invitó a irme de putes. Tomás Stouch. Yo pasé. Que está casado con una española. Correcto. Bueno, y allí igual los, la allí, encontró allí los conocimos. Allí conocimos a Blind Guardian y claro, yo le pregunté a guitarra que claro, yo estaba sorprendido con su estilo musical. Le dije, ¿no? ¿Y vuestras influencias cuáles son? ¿Qué me dijo? Halloween. Me dijo Kai Hansen. No, me dijo Halloween, me dijo Kai Hansen. Kai Hansen. Is the master of the rock. Eso me lo dijo el guitarra de Blind Guardian. Y eso a mí me puso otra marquita más, que ya tenía una, pues me puso dos. Y ya flipé, digo, joder. Y estuvimos con ellos y tal, una gente majísima, muy simpático. El cantante iba con su botella de vino, el Ansi iba ahí todo puesto. Y de guay. Dicho esto, vamos de puta. Y flipamos. Ese concierto fue, además, que fue un concierto muy, muy, muy íntimo. Era una sala pequeña, había poca gente. Y claro, los tienes tocando delante de ti a un grupo que tú acabas de oír en el Imagination from the Other Side. Que lo oyes, la producción es guapísima, es brutal, suena increíble. Fleming Ramos. Y te los ves delante de ti y ves que suena igual que en el disco, o mejor, y joder, pedazo grupo. Y a partir de ahí me declaré fan de Blind Guardian, fan de Blind Guardian a muerte ya. O sea, ¿este qué álbum era? Imagination, el de después del Somewhere 95. Sí. Vale. Ese disco... ¿Qué giras hacían que iban? O sea, que no, pero ellos tenían más éxito en Japón, Alemania, Centro Europa, era donde más, Italia ellos, también tenían. Cuando vinieron, la primera vez que vinieron a España fue en ese concierto que fui yo. Imagination. ¿Y cómo buscaban? O sea, ¿cómo funcionaban? Esos son promotores, como donde... Hay un promotor que se interesa, el sello discográfico, lo que sea, y les traen. Sí. Bueno, vamos a ver. Igual en Melgares no habría mucha gente, pero si hacen una gira de 4 o 5 conciertos, lo normal es que en Madrid y tal se lleven. Ellos estaban en Noise, ¿no? No, ellos estuvieron en Virgin. En esa época estaban ya en Virgin. Es que, bueno, la compañía que sea, da igual el nombre. Pero aquí a lo mejor era Mastertrack el que los traía. Lo que suele hacer es que, por ejemplo, los primeros discos de una banda, pues si tienen más fama en Alemania, pues quedan por Alemania, alrededores, Italia, Suiza, poco más. ¿Qué pasa? Que luego cuando sacan un disco con una producción como tenía el Imaginations, que ya era un disco que iba a más, sí. O sea, que se subía ya mucho por encima del nivel de lo que ya tenía Blind Guardian, ya les metían en sitios concretos, ¿vale? Dentro de su ruta habitual. Sí. Y les metieron en León. Sí. En un pueblo perdido en medio de los campos de trigo de León. Y aquello estaba así. O sea, era sala muy pequeña, pero estaba así. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, claro, Blind Guardian empezó a oírse mucho ya en España, empezaron a vender mucho en España y fue cuando ya fue el boom de Blind Guardian. Bueno. Y yo tuve la suerte de estar allí en ese momento. Claro, además una de las últimas veces que Hansi toca el bajo en directo. Correcto. Bueno, vamos a escuchar Time What Is Time del Somewhere Far Beyond. Es un temón. Es el tema que abre el disco que tú me dejaste. Correcto. Y con el que empezamos una larga amistad. Mira, otra cosa, antes de que se me escape. Claro, Blind Guardian, como estamos hablando, que es un poco un puente, el estilo, el que mantiene, es el que cambia temáticamente el mundo del metal. Es el que mete el tema la literatura, fantasía, ciencia ficción. Y claro, genial, porque abre un mundo nuevo, porque los anteriores, pues bueno, eran fantasiosos, pero igual no estaban tan centrados porque querían decir otra cosa sobre a lo mejor la realidad o lo que pase. Por ejemplo, Keeper of the Seven Keys de los Helloween es fantasía, pero esconde posiblemente una segunda lectura. Todos tienen ¿vale? segunda lectura. Correcto. Pero Blind Guardian sí que te lo hace más literal. Se basa en obras, en obras sí, de en escritores. Entonces, bueno, también eso bueno que nos trajo Blind Guardian con el tiempo se ha convertido en una losa, en parte porque se ha abusado y se ha dejado de lado lo que estábamos diciendo de la reivindicación en el heavy metal. Pero bueno, para nosotros Blind Guardian siempre serán pues, para mí, muy grandes, para muy mí grandes. Como dicen muchos, los emperadores del metal, ¿no? pero bueno, Time What Is Time, que por cierto, basada en Blade Runner. Correcto. Ridley Scott. Bueno, y Arthur C. Clarke, me parece, ¿no? Soñaban las ovejas con los androides. Sí, el libro era ese. Correcto. Perfecto. Soñaban las ovejas con androides. Temón. Bueno, ese disco es una obra maestra para mí. Vamos con él. Time What Is Time, Blind Guardian. Bueno, vamos a seguir casi con Blind Guardian, involuntariamente, ¿no? Porque, como he comentado antes, les pedí unos temas a, tanto a Javi como a Oriol y luego a Piti, que vamos a poner un tema de los que él más o menos quería, y luego también a un amigo que no ha podido estar aquí, también pondremos un tema de su gusto. Inconscientemente, involuntariamente, el siguiente tema es Valhalla, de Blind Guardian, pero tocado por Heaven Shall Burn, que es una banda de metal extremo. Sí. Es curioso porque esto me gustaría hablarlo también con Javi, porque Heaven Shall Burn es una de esas bandas que navega entre el metalcore y el death metal. Sí, totalmente. ¿Cómo? Qué difícil es a veces catalogar las bandas, ¿no? Porque cuando una banda es metalcore, cuando una banda es death metal, ¿por qué esto es death metal y por qué esto es metalcore? No lo entiendo. Claro. Todo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo con las etiquetas soy malísimo. Muchas veces me han preguntado, pero ¿y esto es? No sé decir, sí, para mí es una mezcla. Pero metal, se supone melódico, metalcore. Se supone que el metalcore tiene algo más de melodía, accesibilidad o tendencias actuales que el death metal, que suele ser más primigenio, más esencial en su estilo a cosas antiguas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Insomnium, que es un grupo que hace death metal melódico, pero no lo considerarías metalcore, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, estos tíos, en concreto que, bueno, volviendo a lo que has dicho de lo de Blind Guardian, sí, totalmente inconsciente, como que me acabo de enterar porque me lo has dicho tú. Supongo que, bueno, a ver, no es ningún secreto para la audiencia que aquí los que sabéis sois vosotros, yo estoy de amiguete. Vale. Pero cuando me pediste cuatro canciones y yo lo hice en plan así como un recorrido cronológico, escogí estos tíos porque me pasó una cosa que ya me ha pasado varias veces, que es ir a un concierto a ver a un grupo y descubrir otro. Y esto me pasó con estos tíos. Hicieron una especie de gira de grupos. Bueno, sí, era un poco, bueno, era metalcore. Venían Chapel, venían August Borrett, correcto. Que eran los que yo iba a ver porque me los había dado a conocer. Que esos sí que tienen esencia más metalcore. Exactamente. Es más, metalcore cristiano. Sí, correcto. Religiosamente son cristianos. Se ve que todas las letras... Hay más grupos de lo que pensamos, ¿eh? Ya. Otro rea que tengo yo ahí pendiente. Pero que luego, además, claro, un tío le puede chocar, o una persona le puede chocar muchísimo porque el tipo de música que hacen es como de, hostia, metalcore cristiano, sí, pero luego ves las portadas de los discos y los títulos, las letras, y todo está enfocado a la temática bíblica, ¿no? Y demás. Sí, totalmente. Y yo les iba a ver a ellos, hicieron un grupo, estos tíos son americanos, entonces vinieron a Barcelona, hicieron una gira que venían a Barcelona y a Madrid y hacían como una especie de mini festival, ¿no? Cuatro grupos, estaban ellos, tocaba Whitechapel, me parece, luego alguien que no recuerdo, y luego tocaban Heaven Shall Burn. Y cuando vinieron a Barcelona, además era un domingo, un día que, o sea, no le apetecía a nadie, era un concierto, pero fui con Xavi, mi amiguete, que siempre vamos a los conciertos, y bueno, lo típico, íbamos a ver a los otros y vimos a estos tíos y es que nos dejaron, pero... ¿Sabes aquello que vas a ver unos tíos y dices, pero...? Que te impacta, ¿no? Sí, o sea, pero totalmente. Son unos animales. Sí, son unos animales, son unos tíos animales. Yo los he visto también y son bestiales. Es una música que, aunque en disco no te terminen de convencer muchas veces, en directo te ganan. Y así hay mogollón de grupos. Y es una manera de entrarte, porque luego en discos, poco a poco, pues puede ser que vayas aceptándolos. Pero es la magia de la necesidad del heavy metal en directo. Sí. Total. Que ahora mismo el coronavirus, que estamos grabando en un momento que todavía está, nos está matando y un poquito jodiendo esa supervivencia que eran los directos. No, y por ejemplo, yo... Por ejemplo, ya que nos conocimos tú y yo, que fuimos a ver el concierto de Amon Amarthal. Correcto. A Leyendas. Es decir, nunca, por muchas experiencias que tú puedas tener escuchando algo yendo en metro o en coche, o sea, nunca superará lo que... Y te estoy hablando de festivales que luego al final no son los mejores conciertos. Pero luego, por ejemplo, los estuvimos viendo otra vez en Barcelona, ahora que vinieron en... iba a decir noviembre, pero ya no me acuerdo, porque no sé qué año vivimos, tío. Porque, sí, sí, en noviembre, pero espera. Noviembre del año pasado estuvieron. Y sí, sí, o sea, cambié la película. Pero bueno, a todos los niveles, porque yo luego, joder, a veces las fiestas de Barcelona, ¿no? Que musicalmente, para mi gusto, son una mierda y tal. Sin embargo, luego, pues yo qué sé. Lo disfrutas. Sí, te pilla por la calle y vas y vas a un concierto de una música que no te gusta nada, pero en directo es que no tiene nada que ver. Claro. Que no es ningún secreto, no estoy descubriendo nada con lo que digo, pero es que es verdad. Es que es totalmente verdad. Me pasa a mí con el jazz. A mí el jazz musicalmente, correcto, yo oigo un disco de jazz y no me llama. Pero en directo, pero es brutal. Los veo en directo y alucino. Claro. Y alucino, sí, viendo a los músicos tocar. Y digo, guau, qué caña. Pero oyes el disco y sí, música ambiental para o sea, para hacer, sí, música, sí, y tal, pero lo ves en directo y te quedas embobado. No, supongo que, bueno, es que el directo es muy necesario. Claro, bueno, luego, sí, pues, como el deporte con todo, ¿no? O sea, las cosas en vivo, pero sí, sí, la música al final, o sea, lo que le debe ser un concierto. Ya que con estos tíos me pasó. Y sí que es verdad que los álbumes, que los escucho mil veces y todo, pero eso que dice Kike, o sea, me cuesta más de entrar. Que viéndolos en directo. Pero bueno, o sea, les he puesto porque es más o menos lo que más estoy escuchando ahora. Y, tío, no sabía, sí, que era una versión, has visto, en mi ignorancia. Ahora dices, pero ¿y este tío qué hace? Una versión del segundo, la del Follow the Blind, ¿sí? Valhalla. Sí, que, por cierto, bien, tema donde canta Kai Hansen, apoyando Kai Hansen, que le pagaron una pasta. Eso me lo guardaba yo, sí, para el monográfico. No, pero idea, sí. Eso, Kai Hansen lo dijo. Y, hostia, porque leí una entrevista de esa época. Le dijeron, bueno, ¿y con quién has colaborado? Y dijo, pues con unos chavaletes que se llaman Blind Guardian que me pagaron una pasta y no puedo decir que no. ¿Has visto? todavía no eran amigos. O sea, hizo la colaboración sin conocerlos en aquella época. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Heavens Alburn, Valhalla, cover de Blind Guardian. Y vamos yendo poquito a poquito hacia el final de esta tertulia rea, este rock entre amigos puro y duro. Y bueno, escuchar este temón. Sí, sí. ¿Eh? Cañero, versión muy guapa. La verdad es que un temón. Descubrimiento. Sí. Así que vamos a escucharlo y a seguir. Yeah. Bar Harlem, deliverance. What have you ever forgotten me? Valhalla, deliverance. What have you ever forgotten me? Valhalla, deliverance. What have you ever forgotten me? Valhalla, deliverance. What have you ever forgotten me? Valhalla, deliverance. What have you ever forgotten me? Valhalla, deliverance. What have you ever forgotten me? Oh no. Hola Quique, mandarte un saludo desde aquí, desde Talavera, de este oyente constante. Decir que me encanta el programa, como se puede comprobar. Siempre te estoy dando el coñazo con mis mensajes y mis rollos. Y nada, como donde hay confianza da asco, te voy a hacer una petición para que la pongas en el programa número 100. El God the Time de Anthrax. Y desde aquí me despido. Soy más breve que la última vez que me tiré 6 minutos hablando. Así es que un saludo de este oyente constante y viva Rea. Dentro de este programa que estamos realizando un poco a salto de mata, como hemos dicho en Facebook, no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer para un poquito celebrar estos 100 programas de REA. Pues bueno, hemos estado, como estáis viendo, haciendo llamadas sorpresas a todos nuestros colaboradores, amigos, y bueno, han habido dos o tres que no hemos podido hacernos con ellos, pero por suerte, han llegado a tiempo para poder hablar un poquito de lo que es REA, de lo que es para ellos, o lo que es ellos a la vez, pues participar en REA. Y uno de ellos ha sido Marc Gutiérrez, que se ha brindado a estar un ratito con nosotros y hablar un poco de estos 100 programas y, aparte de eso, también el trabajo, que podíamos compararlo con lo que él está haciendo por otros lados. Así que, Marc, gracias por volver a REA y darnos pues unos minutitos para este número 100. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Pues yo encantado, un lujo estar aquí contigo otra vez. Y más siendo el programa número 100, algo tan especial. Sí, bueno, que en este número 100 lo que estamos haciendo es hacer una tertulia, pues podríamos decir en falso directo, porque estamos aquí reunidos tres o cuatro amigos. En este momento pues estoy yo solo porque ya lo hicimos pues hace unos días. Pero claro, queríamos significar o intentar ver lo que es REA en el fondo para nosotros transmitirlo a lo que es la gente de que nos escucha, ¿no? Es que es simplemente una reunión de amigos que amamos el heavy metal, amamos el rock y, bueno, esas inquietudes de querer difundirlo, querer enseñar, incluso apostar por bandas o por estilos que quizás están un poco olvidados o abandonados, grupos. Y claro, Marc, tú estás con nosotros desde ya hace, pues parece que no, pero cerca de año y medio, pues participando puntualmente en algunas cosas. Hemos intentado también en las webs y en los blogs, incluso en los foros internos que tenemos, en los WhatsApps, pues darnos información, traspasarnos un poquito pues todas esas inquietudes. Y bueno, yo creo que REA, junto a lo que tú tienes de Empirezone y el Octavo Día, que también es un tipo de programa que tiene ciertas semejanzas con REA, pero en el fondo es muy diferente también, pues yo creo que te estás metiendo también en un buen berenjenal y es más que nada dar un poquito a entender lo que está significando todo este mundo más underground, ¿no? Porque podríamos decir que en los tres medios que estás un poquito tú trabajando no dejan de ser underground, para que esta escena continúe viva y que no se muera, porque la pinta es bastante mala, ¿eh? Bueno, la pinta es complicada. La verdad es que el mundo de la música no vive su mejor momento, mucho menos en directo, por supuesto, que es donde está sufriendo más. Pero bueno, sí que es cierto que sigue habiendo música, y mientras siga habiendo música y siga habiendo gente con ganas de hablar y de comunicar, pues la música seguirá viviendo, sean lanzamientos nuevos, sean antiguos, sea lo que sea. Entonces, yo lo bueno o malo que tengo es que los tres medios en los que estoy, como son Empirezone.es, El Octavo Día en radio y REA, son primero tres medios distintos en cuanto a plataforma, uno web, otro radio y otro podcast. Son tres medios que donde trabajo de forma distinta, contenidos distintos, porque por ejemplo Empire es un medio que toca mucho novedades, pero donde doy rienda libre a mis fetiches, como puede ser Elizabeth Tragedy, Liv Christine, mis viajes y historias más personales. Luego estoy en El Octavo Día, donde toco novedades, tenemos un poquito más de debate, y luego está REA, donde son programas en profundidad, monográficos o sobre temáticas muy concretas. Entonces, bueno, me gusta porque puedo combinar todo el abanico de subgéneros, todo el abanico de temáticas. Entonces, bueno, me gusta porque, digamos que no me encasillo, no me da tiempo a aburrirme. Cuando estoy con una cosa, puedo empezar a pensar en la otra, o para desconectar de una, cojo la otra. Entonces, bueno, es lo que me gusta, y la verdad es que REA me aporta mucho en ese sentido, para cambiar, para variar, para hacer algo distinto, y la verdad es que lo disfruto mucho. En el fondo 100 programas, o lo que puede ser un número 100 de Empirezone, no tendría por qué ser nada especial, o por ejemplo en Octavo Día, que es un programa normalmente semanal, pues bueno, hay números también significativos, pero que en el fondo no dejan de ser ni más importantes que el 95, ni más importantes que el 120, por decirlo de una manera, o incluso el 3. Pero es una manera de, una, comunicarse muchas veces, o una manera de poder pues volver a tomar contacto con la gente que a lo mejor, pues bueno, hace unos meses que no has podido hacer un programa con ellos, aunque estás siempre en contacto. También es una manera de unirte con los oyentes, ¿no? Trabajar un poco el metapodcast para que la gente conozca, o el metaradio, o bueno, todo lo que es la metahistoria, ¿no? Y conocer un poquito más la profundidad de toda la gente que está alrededor de un programa, el esfuerzo que significa el tirar adelante. Pero realmente, por ejemplo, en este caso el REA, un número 100 de un programa, pues que, Mar, tú ya has visto muchas veces lo que significa a veces grabar un programa de REA, no porque tengas que estudiar o tengas que prepararte más que en otros, pero bueno, limitaciones de horario, horarios intempestivos, no dormir, no, bueno, etc., ¿no? Para poder montar un programa y luego editarlo, montarlo, dejarlo a punto para presentarlo, ¿no? Y que quede completamente diferente a lo que en un principio parece, pues ese es número 100, que en este caso es el que nos toca a nosotros, es más que nada una victoria en el sentido de, joder, continuamos vivos a pesar de todo. Claro, Es cierto que, por ejemplo, en Empire, que es una web, 100 entradas de la web, pues da igual que sean 100, que 90, que 200, como tú dices, da igual que sean 100 días que esté la web colgada. Sin embargo, con un programa de radio y con un podcast es completamente distinto, porque, como bien dices, yo en una web puedo actualizar por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando me vaya bien, pero en un podcast que tienes que grabar, y más como los de REA, que son extensos, que son te requieren preparación, te requieren estar con otra persona, que no es algo que haces tú solo, en ese sentido sí que, claro, ostras, llegar a hacer 100 REAs es complicado, es muy complicado, porque bueno, tienes que andar buscando temáticas, tienes que andar buscando colaboradores. Para mí una de las cosas buenísimas que tiene REA es que tiene un equipo humano ilimitado, en el sentido de que siempre se busca gente especialista, gente experta en un tema o en otro, en lo que se vaya a tocar, con lo cual eso te garantiza, uno, el programa no tiene límites, es decir, no, un programa de radio puede durar una hora, dos, tres, el tiempo convenido, pero en realidad no hay límites. Y eso te da tiempo a entretenerte, te da tiempo a desarrollar, te da tiempo a debatir, te da tiempo a improvisar con la otra persona o a cambiar opiniones y que te aporten puntos de vista que a lo mejor no habías pensado. Entonces, eso por un lado. Luego, por otro, claro, el tener siempre especialistas te garantiza siempre programas de calidad. Siempre. Entonces, claro, implica mucho conocimiento, implica mucho debate, implica el estar preparado, porque la otra persona sabes que es especialista en el tema que está tocando. Correcto. Bueno, en el fondo, Marc, más que nada esto era darte las gracias por haberte, uno, apuntado desde en un principio. Esto sí que tengo que decirlo, siempre lo diré, que Marc entra gracias a Osvaldo, por esa amistad que Osvaldo tiene con Marc desde hace muchísimos años. Osvaldo es uno de los primeros que empezó a colaborar en REA, cuando REA empezaba a cambiar, ¿no? A cambiar un poquito ese pensamiento que tenía. El no querernos repetir en otros tipo de programas. Aquí sabemos, Marc, por ejemplo, que hay muchísimos programas y buenos, ¿no? En la podcastfera y en la radio, que todas las semanas te marcan pues unas novedades. Como tú has dicho, El Octavo Día es uno de ellos, que aparte es uno de los que más se siguen. Nuestro amigo Chechunos, por ejemplo, tiene su Vuelo Nocturno, que continuamente todas las semanas está marcándonos novedades. Podemos hablar de infinitos, ¿no? Rehard and Heavy con su página web, que también está Pablo Mayoral, Esquitino, por ejemplo. Bueno, es que podíamos hablar de tantos. Y entonces, claro, cuando yo empecé con esto, que mi intención era intentar dar visión a bandas jóvenes, bandas con menos posibles, también me di cuenta de que igual nos volvíamos un programa repetitivo y que teníamos que buscar otra cosa, ¿no? Y aquí es como dice mucha gente, que REA se ha metido más en la antropología metalera o rockera para poder escarbar y volver a sacar a la superficie pues bandas conocidas, pero que quizás partes o cosas olvidadas de esas mismas bandas conocidas, o bueno, buscar personas, como en este caso, Marc, tú, ¿recuerdas que cuando empezamos a hablar un poquito de ese amor que tenemos por Theater of Tragedy? Pues casi nada, ¿no? El que una persona como Marc pudiese hacer un programa conmigo sobre Theater of Tragedy, sobre la amistad que tiene con Liv Christie, y saber y contar cosas a la audiencia que no hay programas que puedan tratarlo, pues ahí es donde muchas veces REA intenta llegar por los medios posibles y buscando gente humilde, porque nosotros no queremos especialistas ni profesionales, nada de eso. Si nosotros lo que queremos es amantes, y qué bonito es encontrar gente como tú o gente como Pablo Mayoral, Alberto Monreal, por ejemplo, ¿no? Una persona que ha trabajado, que ha estado también hablando en REA, que lo he pillado de milagro. Una persona que ha estado en el mundo oscuro, en la intrahistoria, montando festivales con su revista Maldoror. Y en este caso tú, ¿no? Que llevas desde el Hellwage, Empirezone, en fanzines, bueno, joder, casi nada, ¿no? Marc, es que para nosotros es un auténtico honor tener gente como tú, Marc. Bueno, yo esto es al revés, el honor es mío, porque, bueno, REA ahora cumple 100 programas, pero, ostras, estamos ahí hace tiempo y yo no soy de los más veteranos, pero cuando te ponen delante de la cara algo como REA, un proyecto como REA, no le puedes decir que no. Tú sabes que aquí muchos nos conocemos y muchos vamos y venimos, y unas veces dices que sí, otras que no, te sabe mal, por falta de tiempo, por lo que sea, pero cuando te ponen delante un proyecto como el de REA, ahí no puedes decir que no, porque esto es otro nivel, porque porque te requiere un nivel de compromiso, preparación y disposición que, pues eso, para grabarte un podcast de 5 horas y que se suelen hacer normalmente del tirón o casi, bueno, pues requiere de mucha de implicación y de ganas. Sí que es cierto que, claro, que lo que decías antes, ¿no? El octavo día, por ejemplo, pues tira de novedades. Podemos hablar de cosas clásicas, podemos pinchar cosas clásicas, pero bueno, tira más de actualidad. Y el octavo, el REA, lo que sí tienes, pues como dices, antropología, porque aunque tú des entrevistas y sin limitaciones y intentes dar visibilidad a bandas nuevas, al final, ostras, hacer un monográfico de cualquier banda o cualquier estilo que a lo mejor no tiene por qué estar de actualidad, porque yo qué sé, se han hecho podcast de bandas que no están de actualidad, como decía The Lost Tragedy. En ese momento, decía The Lost Tragedy no estaba ni editando trabajos nuevos, ni girando, ni nada. Entonces, claro, este tipo de cosas pues son los que dan mucho más valor aún. O sea, tienes el valor añadido del equipo humano, tienes el valor añadido de la temática, tienes el valor añadido de la antropología. Ya te digo, es que el 90-95% de medios de rock lo que hacen es tocar temas actuales. Sin embargo, que toquen temas, pues eso, de historia, antropología, un poco más retro, a lo mejor, si quieres decirlo así, no hay tantos. Y claro, de la forma que lo toca REA, yo creo que no hay ninguno. Pues bueno, Marc, no te robo más tiempo. Un placer, la verdad, para mí es un honor tenerte. Bueno, seguir preparando cosas. Sabes que muchas veces, desde que se empieza a pensar un tema hasta que acaba finalizando, realizándose, pueden pasar muchos meses, porque también tú que estás en el foro, que es una de las cosas que más está diciendo la gente, ¿no? Que estamos en el grupo de WhatsApp, es a veces cuando salen las tormentas de ideas o empezamos a meter temas, como, bueno, va creciendo la cosa, pero a la hora de definir y poder realizar un programa es costoso y muchas veces pueden pasar meses. Pero bueno, Marc, esperemos que el futuro todavía nos siga reuniendo y cumpliendo objetivos, aunque no tenemos ningún objetivo, pero bueno, poquito a poco nos vamos poniendo esas migas de pan para ir pudiendo avanzar. Y que nada, de verdad, un placer, y dar recuerdos a toda la gente de Empirezone y del octavo día. Yo transmito esos recuerdos y esos sentimientos de tu parte. Cuenta con ello. Bueno, lo importante es, se hagan más cosas o menos, es estar siempre ahí y con el equipo que hay detrás, contigo, por supuesto, que eres el alma mater de este proyecto y que eres, bueno, la verdad es que me quito el sombrero ante el trabajo que haces. Es ir haciendo, es ir poco a poco. Muchas, muchas, muchas felicidades por este programa 100 y vamos a por los 200. Cuenta conmigo, voy a estar ahí y nada, vamos para adelante. Bueno, muchas gracias, Marc. Cuídate mucho, Quique. Igualmente. We'll be right back. ¿Cómo estás, padrazo? ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Ah, ¿te has puesto el de vídeo? Sí, no sé, es lo que me salía, ¿no? Vale. No, es que yo no sé si a mí... Ah, te he llamado yo por vídeo, pero tú a mí no me ves, ¿no? No, yo a ti no. Espérate, ¿alguna cosa? No, tranquilo, no pasa nada. Ahora. Bueno, estamos eso así. Me lo meto en el bolsillo y tengo la otra mano libre. Correcto. ¿Cómo te va? Pues nada, aquí con el churumbel colgando. Ay, cómo nos cambia la vida, tío. Joder, ya te digo, sabes, está guay. Lo que pasa es eso, que ahora mismo está Rabuten, pero es que hace, cuando te he dicho, espera un momentito, ha empezado. Pero es que está como a quejarse. Y es que de atenderle a que pasen 10 segundos, han montado un incendio. Empieza ahí, ¡guau! Y es un locuro. Sí, eso es bueno, hombre. Bueno, es nada, es un ratillo, ¿vale? O sea, incluso esto que estoy hablando lo meteré y todo, si quieres. Se enteran. De mis entresijos. Cuenta, ¿qué está? Para meterlo todo en un paquete ahí con toda la gente. Sí, a ver, el sábado que lo grabamos, pues intentamos pillar a la gente desprevenida lo máximo posible, ¿no? Por eso yo hacía, bueno, intentaba escribir un poquito por el WhatsApp para saber si estaba la gente disponible, más que nada. Y si me decía, sí, estamos por aquí, pues entonces sabía que podía llamarles. Y más o menos lo hacía así. Alguna llamada hubo sin aviso de WhatsApp ni nada y funcionó bastante bien. Pero bien. A veremos cómo termina el programa subido y montado, porque se me va de la pelota también. Se me van unas cuantas horas, ¿sabes? Lógico. Bueno, como somos nosotros. Bueno, intentaré ser. Bueno, Nacho, más que nada esto era para hablar contigo un poquito, 100 programas, y más que nada desde el punto de vista de ti, porque tú no dejas de ser también pues una especie de podcaster, ¿no? Aunque tu programa, Forjando, tiene la intención de ser más parecido a una emisión de radio, semanal, trabajas, bueno, un poco las novedades a veces, Nacho, trabajas, pues bueno, noticias, intentas hacer cosas... Y bueno, en realidad queríamos significar el tema del 100, no porque sea nada especial en concreto, pero es como si fuésemos, pues poquito a poco, tú en tu caso, por ejemplo, llegabas 340 o por ahí, puede ser, es más que nada como un... El último que pude fue ese, el 40. 340, claro, nosotros 100, que no es nada comparado de momento con los 340, o hemos hablado con compañeros que a lo mejor llevan mucho más tiempo, o el octavo día, por ejemplo, donde está Mar, llevan 20 y pico años, Chechu Nos lleva también 21 años en antena semanalmente, sin parar. Joder, y es más que nada el esfuerzo que supone, pues el poder mantener, ya ves lo que suena en el fondo, un ordenador, un micrófono, la ilusión que tenemos por delante, pero al final es... como si fuesen pequeñas victorias el continuar vivos, pues en pequeños programas como el tuyo, como el mío, como el de muchos compañeros, ¿no, Nacho? Eso es. O sea, yo como ya sabe la peña que ha podido escuchar algún programa nuestro, yo vengo de lo que es la radio pura y dura, que estuve 10 años con Antonio Cerezuela, que está en Rafa Base, con Miguel Ángel Vadillo, haciendo Metalia en Radio Vallecas. Tuvimos un parón y luego cada uno más o menos continuó con sus cosas, y yo volví a hacer Forjando el Acero, primero en radio, en Aluche, en el barrio de Aluche, y al final, pues por pasta, por logística, teníamos el local este de la asociación del Pound Metal Union, y claro, pues ahí no hay gastos, por así decirlo, como tal, cada uno hace la actividad que quiere, yo en mi caso, pues hago la radio, y claro, pues la deformación profesional está... de seguir haciendo lo que más o menos uno mejor puede saber, pues continué haciendo un programa semanal al uso, ¿no? De intentar dar las noticias de esa semana con novedades que han salido o adelantos que van a salir, y es más magazine, ¿no? Pero bueno, que esa es la idea. Luego, claro, variedades mil. O sea, tú has tenido programas así y luego hay más monográficos, y claro, al tener, por ejemplo, dos voces se gana mucho, dos, tres voces, me refiero, cuando se hacen colaboraciones. Simplemente el cruce de ideas o de opiniones, pues ahí se gana mucha información y mucho criterio. Yo al estar solo, pues cuando me traigo gente, pues parece que mola más, y si no, pues es una voz un poco más monótona, dando un poco el parte, ¿no? Ahí como si fuera el nodo. Y así es. Y ya está. Pero bueno, ya sé. En este aspecto, Nacho, es un poquito lo que estamos intentando significar con el tema de rock entre amigos, ¿no? De lo que quiere decir, pues, el mismo título del programa, que es intentar compartir como si fuesen simples tertulias o tertulias entre amigos, para, a la vez que estás dando una serie de informaciones, como tú estás comentando, ¿no? Un poquito lo que sabe cada uno. Pues bueno, lo haces de forma distendida y a veces sin darte cuenta, la misma conversación, como hemos tenido tú y yo varias veces en el programa mismo, pues parece que incluso des más información sin darte cuenta por ese intercambio que hay, ¿no? Que tú estabas comentando, Sí, destapas una pista y a lo mejor algo que yo no hubiera dicho, que no lo tengas aprendido, sino que lo tienes ahí en el subconsciente de una vivencia o de algo que leíste hace tiempo, y tú das una palabra clave y se desarrolla la conversación, y al final, coño, no es que seamos aquí letrados, ilustrados y toda la historia, pero yo creo que sí que, joder, en estos tipos de programas sí que se da mucha más información que a lo mejor en prensa escrita o no sé, con lo más normal del día a día, que son noticias cortas y ahí, no sé, titulares, ¿no?, por así decirlo. Yo creo que sí que son divulgativos y educativos en cuanto al rock y al heavy metal. Como están escuchando, Nacho, los oyentes, tenemos una tercera componente ahí de fondo, que es, pues bueno, lo que te ha cambiado la vida, Nacho, que aún así, pues bueno, yo quería agradecerte sobre todo el que estés con nosotros, pues cuando te permiten pues tus obligaciones, y más ahora, y que estés con Rea, ¿no?, de vez en cuando, cuando se puede y cuando se intenta también hacer programas un poquito más de tu estilo, ¿no?, que es lo que haces tú muchas veces en La Forja, ¿no?, que es buscar ese heavy metal más genuino, el mal llamado true, ¿no? Muchas veces, pues más vintage, más nostálgico, podemos decir a veces, muchas veces, y claro, pero que ¿Dime? ¡Qué cabronazo! Conservador, ¿no? Bueno, tampoco que eso suena mal. Conservador ya dan otras tintes, da otra sensación. Pero Nacho, más que nada es darte también las gracias porque continúas ahí. Acabas de tener, pues como estamos viendo, un niño o una niña en este caso. Y claro, continúas estando ahí al pie del cañón haciendo tus programas de la manera que puedes, ¿no? Esta vez, por ejemplo, estás ahora siendo más podcaster que nunca, ¿no? Porque intentas hacerlo, pues bueno, de una forma más íntima, ¿no? Si, bueno, no puedes tener amigos junto a ti porque muchas veces no puedes ir al punding en esos horarios que tenías habitualmente, y cómo ha cambiado todo y que continúes ahí, ¿no? Al pie del cañón, Nacho. Y que la semana pasada me lo tuve que fumar porque era imposible. Pero bueno, que esto es, pues, si lo has tenido, bueno, lo has vivido tú. Tú ahora tienes ahí esta rea a tope y sacas programas y casi cada semana, cuando hubo un momento que sí que anunciaste que mínimo 15 días, porque iba todo. Pero bueno, que esos son, se juntan los astros y se alinean y dices, venga, pues hoy puedo hacer mi grabación semanal y otro momento pues tendré que hacerlo cada 10, cada 15 días. Hasta que este se pueda venir conmigo a manejar la mesa de mezclas y ayudarme. Esa es la ventaja que Nacho, esa es la ventaja que tenemos, entre comillas, en el mundo del podcast, ¿no? Esa facilidad de poder adaptarnos a las situaciones, y si no lo haces de una manera, lo haces de otra, que es lo que antiguamente pues no podíamos hacer. No, claro, antes, hombre, estás en una radio, a ver, tú puedes faltar cuando quieras, pues no dejan de ser, no creo que poca gente viva de ello. Pero al final, bueno, pues si no puedes, te haces pellas involuntarias, pero pues se para. Igual que yo nunca he parado en verano, y este año, pues por las circunstancias del nacimiento y del rollo este de la pandemia, pues también emigré un poco ahí a los pueblos pequeños que tenemos, y al no estar conectado allí, pues no he podido hacer tampoco programa en verano, pero vamos, que se para un poco, la gente se relaja, pillan los que vayan más retrasados, pillan el tono al último programa, y ahora cuando volví con el 340, pues parece que hubo un repunte de escuchas. Ahora, pues yo qué sé, ha pasado una semana y pico, no he hecho programa, pero tampoco nadie me ha preguntado si me he muerto, o sea, tampoco me quieren tanto los cabrones estos. sí, menudos son, son unos convenenciosos, como diríamos. Nacho, no te entretengo más, muchísimas gracias por estar en REA, cuando se puede, y muchísimas gracias por... que cambia, ¿no? Que decías que hacemos el 100 en especial, pues porque cambiamos de 2 a 3 citas. Y yo eso, la recomendación que te hice es que más que para el 100, para el 101, que pincharas una banda croata. Vale. Y así hacemos ahí la gracieta, ¿no? Por lo de los dálmatas, con sí, Dalmacia. Sí, Ese me lo apunto yo para hacerlo en ese programa 101. Empezaremos con una banda croata. Bueno, que un saludo a todos y que eso, que sigan fieles ahí al REA, que joder, que tío, que programa sí, programa no, ya digo, yo escucho los que puedo, fíjate, el de Serpa le tengo ahí pendiente porque quiero saber qué conversación tuviste con José Luis. Y esperamos que como lo que dices tú, como tu podcast sí que es atemporal, que no es una cosa que tenga una premura y una instantaneidad, pues cuando se escucha y se aprende en ese momento lo que se dijo hace 2 o años, meses o días, o sea, que es lo bueno. Así es. Pues así es, pues muchas gracias, Nacho. Ala, atiende a tu vástago y nos vamos viendo, de verdad, un placer. Un abrazo, Quique, a todos. Hasta luego. Y a todas. We'll be right back. Y bueno, dentro de todo lo que ha sido Rock Entre Amigos durante estos 100 programas, hemos intentado tocar lo máximo posible en estilos, tipos de música diferentes, hemos intentado tener colaboradores de todo tipo. Y bueno, hay que decir que hemos intentado también tocar la rama oscura, una porque a mí me encanta, yo tengo que decir que yo también soy un amante de la música oscura, pero bueno, hay gente que todavía es más amante de la música oscura, si no se siente depresivo, si no lo, pues bueno, si no le hunden la vida no está contento, qué contradicción, Piti. Vaya. Y bueno, es curioso porque nos hemos alejado un poco del estilo metálico en Rea, intentando meternos en el mundo oscuro, gracias a Alberto Monreal, que para mí, pues bueno, es un crack. Es un crack, para mí es una joya que hemos encontrado también en Rea. Y Piti es un amante de los sonidos oscuros, de los sonidos depresivos, del mundo más under. Coño, vamos a ver, primero de todo, explícame esto. Lo hemos hablado alguna vez, pero no mucho. ¿Por qué necesitas ese estilo de música para ti, entre comillas, sentirte bien? Pues es una cosa que no te lo puedo explicar, porque eso es. Es un sentimiento. Yo realmente necesito esos temas casi a diario para yo, pues, encontrarme del todo bien. Uh-huh. Sea más doom, más funeral doom, sea más oscuro, más melódico, pero siempre en ese tipo de música. Depressive black metal, depressive black metal, suicidal, black metal, todo ese tipo de música. Es la que a mí me llama, que es la que yo escucho para yo sentirme bien. Pero es un poco contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Es muy contradictorio, pero realmente... Es como si dijeses, písame un huevo para encontrarme bien. Yo qué sé, exagerando. Sí, pero realmente a mí me pasa así. Yo no escucho otro tipo de música que no sea de The Cure. Es verdad. Y que no sea, pues, este tipo de música. Muy melancólica, melancólica, nostálgica. Muy melancólica, muy triste... que es la que realmente me llama, porque el cuerpo me lo dice. Sí, te lo pide. Bueno, me lo pide. No. La mente, la correcto. Mente. Me pide que escuche ese tipo de música para yo sentirme bien. Si es que con la música que escucho, me encuentro a gusto, me encuentro bien, me encuentro yo mismo. ¿Y cómo empiezas a descubrir que la música que a ti te gusta? Porque tú eres un chiquillo que escuchas el pop, el tal, lo típico, ¿no? Y empiezas un poquito a adentrarte en... Sí. Joder, me mola esto y resulta que cantan sobre la depresión, la oscuridad, la tal... ¿Necesitaste un chip, algo que te ocurriese? Sí, bueno, también tengo una historia. Siendo chiquillo, 15 años... ¿También le robaste a tu padre? No, en este caso no. Yo mandé a mi madre a que comprara el disco de The Cure que yo quería. Porque para mí todo empieza con The Cure. Que el fin es el mismo. El fin es el mismo. Legal, ¿no? Exacto. Pues la cosa está en que yendo a Carmelo Ripoll, como Javi, mi profesor de inglés decía que para aprender necesitamos pues ver un videoclip de un cantante, él nos daba la letra y seguir la canción. Uh-huh. Y uno de esos días pues me puso a The Cure, sin yo saber quiénes eran, puso a The Cure Lullaby. Y yo creo que después de la canción me quedé ahí atónito. Hostia, eres más tardío que yo, tío, en The Cure. Oh, claro. Eres más tardío que yo. Yo escuché, sin interesarme con The Cure, escuché algo. Lo primero que escuché fue del 87, en el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Pues el Why Can't I Be You, Just Like Heaven. Pero fue realmente en el 89 cuando yo me hice fan de The Cure, con el que para mí es el mejor disco de la historia de la música, y de The Cure, el Disintegration del año 89. Tú sabes que yo te he comentado alguna vez que posiblemente un monográfico de The Cure caerá al final. Tal. Y me hecho que me alegro. Pero mira, tú también sabes que yo no soy tan amante del Disintegration. También es verdad. Yo creo que es un disco que el 95% de la gente opina, o el 95% de los seguidores de The Cure, exagerado. 60 o 70%, 50-60, que el Disintegration es el mejor. Sí. Pornography por ahí. Sí, luego muchas personas me dicen el Kiss Me, Kiss Me. Iba a decirte yo. El Kiss Me, Kiss Me y el Pornography, que es muy opresivo. Bueno, el Pornography y el Kiss Me, Kiss Me, más que nada, una es porque tiene 3 o 4 hits, que son los brutales. Que tienen Hot, Hot, Hot, Why Can't I Be You, Just Like Heaven, correcto. Pero también es el más variado. Tiene más temas variadas, sí. Para eso pondremos el tema que posiblemente es de los más duros de la historia de The Cure. De los más duros y de los mejores de la banda también. No solo, sí. no solo del álbum de álbum Kiss Me Kiss Me, sino de los mejores de la banda, para mí, por lo menos. Lo que pasa es que lo que dicen, Disintegration es el que es un poquito... Yo soy, por ejemplo, amante de Depeche Mode, el programa que hicimos de Depeche Mode con Alberto Monreal. Le pasa lo mismo con el Violator y con el Music for the Masses. Para mí el Music for the Masses es un poco el Kiss Me Kiss Me, que es con los discos que los conocí. Correcto. Pero la gente, la mayoría, opina que el Violator es el mejor. Y yo, sin embargo, yo no soy tan... También creo que se venden un poco en el Violator y en el Disintegration opino lo mismo. Para mí son más lineales los temas, más suaves, no hay temas cañeros del todo. Ya. Yo creo demasiado que... pop. Por eso yo muchas veces, cuando metemos a The Cure en el gótico, me cuesta muchas veces decir, pues no son gótico del todo. No, es que yo tampoco los considero gótico. Ellos tienen momentos. Tienen momentos porque ellos, el primer disco, el Three Imaginary Boys, es pop, tío. Pero también tiene algo de punk. Sí, porque punk. Está en la época. Sería más post-punk. Para que estaba todavía en 78, pleno punk. Y otra cosa es que yo creo que The Cure, donde empezaron a ser grandes, sobre todo en España, fue en el en el 89. Sí. En el Disintegration, yo creo que sí. Aunque se escuchaba, yo creo que Close to Me ya era un hit casi. No, pero a Forest era un temazo ya pero muy... Era un grupo... Kiss Me, aquí en España se vendió una barbaridad. Un montón. Se ha vendido más Disintegration. Sí, el Disintegration ha sido el hit. Es lo que te estoy diciendo. Es un poquito. Lo para que el Kiss Me con el Just Like Heaven, Why Can't I Be You y tal, dieron un poquito el aquí estamos. Así fue con. Pero por ejemplo, el Standing on a Beach, que es el recopilatorio, que ahí ya está Close to Me, ya está la de A Forest, The Walk y una serie de. O Boys Don't Cry del principio y cosas así. Ya tiene temas que son muy. Muy sonado. Lo que pasa es que no son todavía un grupo de éxito masivo. Correcto. Pero sí que son un grupo de éxito. No sé, pues igual es que yo, pues como yo los llegué a seguir verdaderamente desde el 89, porque sí que escuchaba antes. Ya te digo que escuchaba canciones del Kiss Me, hasta incluso Close to Me, que es del de Head on the Door. Claro. Y el A Forest y alguno que otro tema. Pero no me interesaron. Yo creo que fue el Disintegration el que a mí me, me impactó. ¿Y de ahí al mundo oscuro gótico? Vale, ahí al mundo oscuro gótico, pues poco a poco, escuchando bandas más góticas que heavies, indagando, pues casi me he pasado ya a un extremo, digamos... el depresivo black metal, estás actualmente. Sí, en... porque no escucho nada de heavy, ni thrash, ni death, ni... Y, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, que nos gusta el heavy metal en general, ¿vale? Metal en general, todas sus vertientes que tenemos, pues bueno, cuando no encuentras a alguien que le gusta el black metal, le gusta el death, si no le gusta el thrash, si no le gusta el heavy metal. Pero una persona como tú, que le gusta toda la variante oscura, más depresiva, melancólica, que no encuentra a nadie para compartir... Es difícil, eso es verdad. Claro. No ¿Cómo? De hecho, pues pocas personas, yo les... puedo hablar de música, de mis gustos, y que sepan de qué estoy hablando. Porque vamos, me dicen, ¿quiénes son esos? Yo nada de eso. Entonces no encuentro a personas, no encuentro a gente que pueda gustarle el mismo estilo de música, por decirlo de alguna manera, y poderlo disfrutar también. Ni conciertos ni nada. Hubo uno, hace dos años, vinieron Nocturnal Depression a Valencia, que es un grupo francés ultradepresivo. Es, digamos, depressive black metal, y al final no pude ir, que me sentó como una patada, pero no pude asistir, y nada, fue un amigo mío y me dijeron que habían allí pues unas 20-25 personas, no habrían más. Claro. Entonces es muy difícil aquí, por lo menos, encontrar a gente que le guste, no exclusivamente, pero que le guste algo a ese tipo de música. Entonces yo lo tengo complicado, casi, yo la oigo en mi casa, solo... a oscuras, una cosa poco solitaria. No. Esto. Pues bueno. Pero bueno, a mí me encanta y yo seguiré escuchando este tipo de música. ¿Has oído Type O Negative? Vale, me encanta Type O Negative. ¿Opeth? Opeth no, más orquestal, más a. Es más de. Es también Type O más Negative progresivo. De Peter Steele, sí. Ya te dije, es que yo soy es de puntual. Sí. De grupos. Pocos grupos. Que te voy a decir que tengo CD de coche, si quieres luego te dejo. Claro, la gente me dice, pero ¿cómo puede gustarte The Cure? Que escuchan la parte más melosa de The Cure, Love Song, Halo, etcétera, más comercial, y luego que te guste The Cure y que luego te guste, por ejemplo, los Happy Days, sí, sí. O pues no sé, este tipo de música, yo pues, no sé responderte. Es lo que te transmite, te sientes identificado. Correcto, por decirlo de alguna manera. Bueno, no con las letras. No, pero es lo que te da la música. Pero es lo que me da. Es lo que estaba diciendo yo, ganas. De que aunque no entiendas la letra. Correcto, eso es. Algo hay que te transmite. Sí. Empatizas con. A veces pasa que cuando entiendes la letra. La cagas. Te echa para atrás. Correcto. Eso a mí también me ha pasado. Cuando entiendes la letra, muchas veces te echa para atrás. Y si entendiésemos a la mayoría de grupos que nos gustan. Eso cuando lo entiendes, porque yo, por ejemplo, últimamente estoy escuchando mucho Kark, Harakiri for the Sky, cosas de estas. No se entiende cuando canta prácticamente y tampoco sé responder a porque me gustan, o sea, en línea de lo que decía Piti, a veces es que vamos, tal que lo necesitas y yo lo necesito, Pues bueno, All I Want del Kiss Me Kiss Me Kiss Me, brutal el tema. Yo tengo que decir que la primera vez que escuché este tema a mí me puso los pelos de punta. Ese riff de guitarra del principio es una de las canciones un poquito más. Luego a mí me mola este tema, y me mola The Cure muchas veces cuando van por este palo, ¿no? Y es esa mezcla de la caña de esas guitarras afiladas, ¿no? Que vienen un poquito de ese post-punk entre el rock y tal, y un poquito esa melancolía y esa depresión a la hora de cantar de Robert Smith, que es esa conjugación de. Entonces yo, cuando a mí Robert Smith me canta junto a un tema que es muy pop, a mí no me llega. No te llega. Me falta. Por eso el Disintegration no me termina de convencer. Correcto. Pero cuando la mezcla es de esa dureza relativa de esas guitarras con esa depresión o esa melancolía de la voz, ahí es cuando donde me gana. Por eso a mí a lo mejor los grupos un poquito más góticos puros, como Fields of Nephilim, como Sister y todo, me ganan más. Correcto. Me ganan correcto. Más. Entonces, pues vamos a escuchar este All I Want. Perfecto. Perfecto, vamos a escucharlo. Temón. We'll be right back. Pablo. ¿Qué pasa? Oye, coño, que estamos grabando el número 100 de Rock Entre Amigos, que no sé si lo has visto en el foro, ¿no? Lo has visto, ¿no? Lo he leído, sí, sí lo vale. He leído. Vale, ahora leeré lo que me has escrito, pero que estamos grabándolo y te lo digo porque estás en falso directo, que te estoy grabando. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal, señor? Pues mira, nos ha quedado entonces muy bien porque yo mientras me preparabas esta encerrona, dicho cariñosamente, estaba trabajando en REA. Mira. Que vamos, perfectamente coordinados, qué bueno, qué chulo. La sincronicidad, es de cojones. Sí, la verdad es que sí, bueno, es que estamos ahí, ya te digo, estamos bien conectados con el metal. Entonces. Sí, y eso que no somos de Mac, creo, ¿no? Porque si fuésemos de Mac, sí que estaríamos sincronizados por cojones. Sí, efectivamente. Oye, así es. 100 programas de REA, tío, que muchas gracias, porque a mí, pues los programas que he hecho contigo me han flipado. Bueno, yo, a ver, te digo lo mismo, ¿no? O sea, yo he disfrutado muchísimo desde el primero que hicimos de Running a todos los demás, ¿no? Que yo creo que, bueno, siempre y no creo que sea solo una cosa mía, es general, ¿no? Vas a REA, te gusta, repites, algo te decían así por el foro también hoy, me parece que ha sido uno de estos días hace poco, ¿no? Que al final nos tienes ahí a todos en nómina, así, muy variado, y mola mucho. Yo también, o sea, yo mi experiencia, no ha podido nunca ser más positiva, ¿no? Aparte de que, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Al final ha derivado, evidentemente, en una amistad, ¿no? O sea, que ¿para qué más, ¿no? Lo de Rock Entre Amigos, que te lo he comentado en alguna ocasión también, ¿no? Pues se hace así, Rock Entre Amigos, y se disfruta muchísimo, claro que sí. Yo me lo he pasado de coña todas las veces. Te lo digo porque hoy estamos grabando 100 y, bueno, hoy estamos haciéndolo más rock entre amigos que nunca, porque está conmigo Javi Carnicer, Piti y Oriol, y son, pues, son unos amigos míos que de momento, pues bueno, no han podido participar en el programa, pues por diferentes cuestiones, pero sí que son escuchantes. Y bueno, yo supongo que Javi es muy seguidor también porque él es de los inicios del heavy metal y entonces él es un tío que también le encanta escuchar nuestros programas. Y Javi, Pablo Mayoral, menuda enciclopedia, el cabronazo. Ya te digo. He escuchado muchos programitas y ole ahí, ole ahí. Muy bien. Hacéis una combinación perfecta. Y que dure muchos programas más. Que es lo que he dicho antes, es antropología del metal lo que estáis haciendo aquí. No sé ni qué decir, vamos, desde luego. Bueno, a ver, yo creo que todos, ¿no? Todos, es general. Al final esto nos gusta tanto que te pasas la vida estudiándolo. No hay quizá más secreto que ese. Además, bueno, pues en el caso, al formar parte activa, ya digo, pues eso, puede ser REA, puede ser en mi caso Corsarios o Red Harlan Heavy, ¿no? Al final te estás todavía, o sea, cuando a ratos te obligas y a ratos te gusta, y al final las dos cosas se entrelazan y bueno, pues te lleva a querer siempre saber más, indagar más. Y oye, hay una cosa, y yo esto lo hemos dicho alguna vez en Corsarios, yo creo que en REA también, y no quiero, me va a costar un poco que no suene muy pretencioso, pero también gusta mucho difundir, yo por lo menos, y en eso. Y eso, REA, es que es bestial. Nosotros ahora, como sabéis, estamos haciendo Corsarios en un formato, y lo hemos comentado contigo, Kike, y algún día lo hemos dicho en el programa, que parecemos REA, ¿no? Por toda, tenemos la emisora cerrada por todo el tema del COVID, y bueno, pues como además se da la coincidencia de que, bueno, el chico que hacía el programa después de nosotros y tal, pues no tenemos tanto, nosotros nos ceñimos a 2 horas, y últimamente, pues mira, esta mañana hemos estado grabando con Oscar, precisamente, de Lujuria de invitado y tal, y nos hemos ido, claro, pues eso, también aquí se han juntado yo, que sí soy bastante de hablar, apenas media baja, porque estos no paran de rajar, imagínate. Y nos hemos ido, no sé, a las 3 horas y pico, ¿sabes? Bueno, pues no podemos hacer eso, y entre bromas muchas veces, y ya hace semanas, y ya, y eso, yo lo que decía, luego llega a decir a la antena, parecemos REA, últimamente. Sí, se lo digo. Sí. En nuestro caso, a 4 bandas, hoy a 5, pero... pero vamos, ha sido, está siendo así. Y oye, que es un formato que se disfruta mucho, el no tener límites, ¿no? En mi caso, sí. Acostumbrados a jugar con límites, tanto, digamos, en el papel, para no hacer artículos, o en el papel o en internet, vamos. Bueno, el papel también en su momento, porque creo que está tal de vez en cuando, también de cuando, bueno, está también bastante regular últimamente, pero bueno, también dejo de vez en cuando las letras por ahí. Y acostumbrado siempre a andar en, bueno, pues con unos espacios, unos límites, pues el gustazo que es, pues eso, sentarte con un amigo, con Quique, ¿no? Ha sido en este caso, a charlar largo y tendido, sin límites de heavy, lo que sea, pues al final es que es en realidad, pues eso, charla de colegas. Claro. ¿Es que, perdona? Sí, que es al final es lo que me dijiste tú una vez también, que me lo dice la mayoría de gente, es lo bien que va el nombre del programa con realmente lo que queremos reflejar, ¿no? Eso es que mira, hace este verano estuve en Santander con mis amigos de allí, vamos y tal, y lo mismo, me acordé yo de ti, mira, esto no te lo he contado, pero me acordé yo de ti porque al final, bueno, pues todos son así, bueno, pues del heavy de toda la vida de allí también y no sé cuánto, y estábamos, bueno, pues haciendo una barbacoa y charlando, y es que al final no es que lo teníamos que haber grabado, claro. porque no deja, y si, en ese contexto, pues también, pues lo más desenfadado, más tal y cual, pero es que no hay mucha diferencia, al final eso, son amigos hablando de lo que les mola, ¿no? Así es. Pues bueno, Pablo, un placer que estés con nosotros, a ver si logramos poder hacer ese organigrama que me acabas de enviar, a ver si le pego una miradita y le damos una pulida, porque yo creo que es un tema que molará, ese del trash en España, que, bueno, como este programa tardará en salir un poquito, y que un placer, tío. Pues lo mismo digo, y bueno, y eso, y una pena, claro, todos tenemos, y hay cosas también que quizá pueden ser más graves, pero al final no deja de ser un aplazamiento, pero correcto. Una pena no habernos, teníamos sí. Hemos tenido bastantes planes de encontrarnos en conciertos correcto. Para los últimos meses pasados, y claro, evidentemente ha sido absolutamente imposible, ¿no? Pero bueno, es solo únicamente un aplazamiento, y bueno, deseando eso, volver a encontrarnos y bueno, pues eso, vernos en persona, ¿no? Aunque estemos en contacto siempre habitualmente, pero bueno, pues eso, ahí, pues que ya sea como en Leyendas, como el Pounding, lo correcto. Que sea, cuando nos hemos encontrado, pues es que es un gustazo, y deseando repetir, desde luego que sí, y deseando repetir en Rea, claro. Pues bueno, dale recuerdos a toda la gente de Corsarios. Y bueno, claro sí. A ver si nos escuchamos pronto, ¿vale? Muy bien, pues un abrazo muy fuerte vale. Que queda a todos. ¿Vale? Adiós. Adiós. Bueno, ya hemos escuchado a Pablo Mayoral, otro crack, casi nada. Bueno, estamos yendo hacia el final del programa. Poco más que decir, porque pondremos algún tema, la gente se tiene que ir también a casa, esto no puede ser, Rea, al final es una ruina para todos. Una ruina para todos. Mientras haya cerveza no pasa mientras, nada. Bueno, ahora sacaré yo más cerveza. Voy a hacer una última llamada, a ver si puedo. Este ha salido menos veces en Rea. Pero es el busca tesoros de Rea, del grupo, del foro. ¿Sí? Lagri. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Dice. ¿Estás en Gales todavía? Sí. ¿Y pero llevas mascarilla? ¿O en Gales no la lleváis? En los comercios ya sí. Coño, ¿ha llegado allí ya? Está esclavitud, sí. En la calle, afortunadamente, todavía no. Bueno, dejemos esos follones para los programas de que hace Rionda y lo que haces tú a veces. ¿Qué quería decirte yo? Que tú, claro, tú no estás. ¿Tú has leído el foro o no has leído el foro de RA? ¿A qué te refieres? Al de Rock Entre Amigos que tenemos con todo el grupo, que pongo yo a veces cosas. No sabía ni que tenía un... Va, tira, va, vale, va. Deja la absenta de lado. Vamos a ver. Que quería decirte yo, pues que hacemos 100 programas en Rea. No sé si lo sabes. Que tienes como un foro. Yo sé que tienes un blog. Vale, va. Lagri, que no sé si sabes que hacemos 100 programas. Ah, te has puesto ahí en el... Claro, en lo del WhatsApp. En el WhatsApp. Claro. Sí. Vale. Lleva foro. El foro donde hablamos, tío. Lo que quería decirte es que al final todo... Que estamos grabando el programa de Rea. Sí. Y que te estoy grabando. Te lo digo porque esto saldrá. Sí. terminado. Bueno, 100 programas, qué animalada, ¿no? Sí, señor. Con dos cojones ahí. ¿Qué le iba a decir? Y más de un andaluz en Gales, tío. Un andaluz en Gales, sí, señor. ¿Qué estáis hablando? ¿De máscaras ahora o qué? ¿Qué va, tío? Estamos hablando de música y eso, pero he hablado con varios del grupo, del foro de, bueno, del WhatsApp, de que colaboran con nosotros. Está Osalva, Chechu, Osvaldo, Pablo Mayoral. Y digo, coño, la grilla antes de terminar el programa tiene que salir. Sí, pues aquí estaba, además. Además, yo te llamo Lagri, el cazatesoros del grupo. Bueno, hay gente que saca más tesoros ahí. Sí. Los de Kron es que me lo han pasado. Estaba ahora, por cierto, recomiendo ese documental de Kron. No lo he visto, pero lo recomiendo ya. Eso está bien. Pues, tío, que una pena que de momento no hayamos podido concretar algún programa más, pero el de Rob Rock quedó que te cagas, ¿eh? Bueno, cuando yo qué sé, siempre más o menos tenemos algunos, lo que pasa que entre una cosa y otra pues lo echamos para atrás o lo que sea, pero bueno, algo se hace. Sí, pues que tío, que un placer tenerte tanto de oyente como de amigo colaborador, ¿eh? Sí, yo disfruto con los programas, que esperando varios de... Sí, ¿cuál? Dime, ¿cuál estás esperando? Dilo. Pues estoy esperando Rey, estoy esperando a Irio, estoy esperando yo qué sé. Bueno, uno de trash ahora español, no sé qué, por cierto, que gracias a Pablo Mayoral por el descubrimiento de los últimos de Cuba, que no los conocía esa gente. Oh, bueno, ¿ves para qué sirve el foro de WhatsApp? El grupo, sí. El grupo, no se llama el foro de WhatsApp. El grupo. Bueno, tío, Lagri, un placer, ¿vale? Venga, un saludo a todos los que estáis por ahí. Sí, aquí tengo tres o cuatro colegas. Está Piti, Javi Carnicer y Oriol. Un abrazo, tío. Un saludo, pasarlo bien y grabar un programa cachondo. Eso es. A veremos lo que sale de aquí, porque esto, madre mía. Ya lo irás, ya. Bueno, mira, antes de colgar, no se lo he dicho casi nadie, solo a Osvaldo. Va, elígeme un tema, que tú eres de estos de que me eliges temas bastante raros, va. Es que este no es raro, es muy conocido, pero estaba pensando hace poco en el trabajo que es una de las mejores putas canciones de la historia de la música, que es Thunder Steel de Ryan. Es verdad, es buena canción, es verdad. ¿Por qué no vamos a andar con tonterías? Claro, estamos diciendo bueno, como dijimos en el US Metal, en el programa ese, y dijimos que era el Painkiller adelantado de Judas. Es verdad que es de unos años antes, sí. ¿Eh? Y además, una pena porque no confirmaron luego, se fueron a la mierda, ¿eh? ¿Que se fueron quiénes? Que Riot, que luego no continuaron un poquito con esa estela del Thundersteel. Ah, por ese estilo, pero el estilo noventero, desde aquí lo recomiendo, tiene mucha elegancia el estilo rainbowiano este de los 90 de Riot, ¿eh? No seamos talibanes. Va, cago en la hostia. No seamos talibanes, dice él, ¿sabes? Y tú imagínate Thundersteel, como dijimos en el especial de Jack Panther, si hubiese cantado Henry Conklin, ¿eh? Sí, por ahí hay demos también y cositas interesantes. Ahora sí. No paran de sacar cosas así, recuperatorios y cosas raras, o la peña esta. Sí, pues bueno. De Riot, pero bueno. Pues bueno, cuando salga este programa ya habrás escuchado alguno de esos que estás deseando. Ojalá, Dios te oiga. Lagri, tío, que es un placer tenerte y que eres una caña, ¿eh? No, vosotros, hacéis un programa muy bueno. Bueno, cuídate, chavalín. Venga, besitos para todos. Una cosa, ¿digo tu nombre verdadero o no? No, mantengamos el misterio. Entonces no se enterarán que estás en el MI6. Es para que no se enteren, ¿no? De que estás en el MI6 y todo eso. Es un agente doble, sí. Es un agente doble y triple. Bueno, chavalín, besitos también para ti. Venga, cuídate. Adiós. Pues bueno, yo creo que ya quedan pocos porque Alberto Monreal no está disponible, no está disponible, es una pena. Pero bueno, vamos a intentarlo por última vez, si no, despedimos programa. Joder, 3 horas llevamos grabando aquí, dándole al palique. Y bueno, yo creo que quedará algo apañado cuando terminemos de montarlo. Por supuesto. Pero bueno, se pondrá el contestador automático de Alberto Morrell. Hola, soy Alberto. Puedes dejarme el mensaje después de hablar. ¿Cómo estás? Pip, pip. Durmiendo. Alberto, te he llamado varias veces simplemente porque estamos grabando el programa 100 de REA. Y bueno, nos hubiese gustado que aparecieses, pero si ha sido imposible, pues no pasa absolutamente nada. Así que bueno, simplemente decirte que gracias por estar con nosotros y que es un placer que estés con nosotros, pues bueno, demostrando tu valía en la parte más oscura, ¿no? Más profunda del metal y del rock, y que tenemos un programita por ahí a punto de salir que también está que te cagas. Así que bueno, un placer de que estés con nosotros y ya escucharás este mensaje. Un abrazo. ¿Tenéis que decirle algo a Alberto? Yo le tengo que decir a Alberto que los especiales de Black Metal fueron una cosa tremenda, pero tremenda, ¿eh? Sin ser un fan del libro que no lo había leído, pero gracias al programa sí, pero sí que Black Metal lo suelo escuchar y tal, y la verdad es que, hostia, cojonudo. Y los otros, alguno lo tengo medio escuchado, pero el de Black Metal fue, hostia, Estuvo muy bien, la meta a mí me marcó, ¿eh? estuvo guapo. Bueno, y lo bueno es la pausa que nos pone Arrea, que nos calma un poquito, porque Alberto es un poquito el que pisa el freno, es como el profesor de autoescuela que está a tu lado con sus pedales y me tiene que frenar a veces. Pero bueno, Alberto, que vaya todo bien y muchísimas gracias. Así que vamos a despedir el programa. Sobre el tema del black metal, que yo creo que, fue, como he dicho muchas veces, en parte en REA ha sido de los programas más importantes porque nos acercó a mucha gente que no estaba, pues bueno, entrando dentro de la dinámica de REA. Claro, tú has mamado el crecimiento del black metal, desde Venom, pasando por Bathory, que está ahí en uno de los pioneros en 50.000 estilos, porque Viking Metal, Death Metal, Black Metal, yo creo que Bathory lo toca casi todo en sus inicios. Bathory mamaron directamente de Venom. Claro. Claro, o sea, la primera banda fue Venom. Venom fue la que inició el protestar contra la iglesia. Sí. O sea, básicamente Venom era un grupo de pagano. No es pagano, que es lo que luego Bathory sí que explota más. Sabbath también explota más el tema. Venom era un grupo de puro cachondeo, de punk, que se vestían como más provocadoramente podían, se metían con la iglesia y con todo beato que pudieran, la portada de los discos era lo más satánica posible para joder, y ya está. O sea, eso era Venom. De hecho, las letras de Venom están ahí, luego evolucionaron un poco y se hicieron... Eran malísimos músicos al principio. Sí, sí. Como los músicos punk. Como los músicos punk es un reflejo. Y luego ya se reformaron un poco, empezaron a vender discos, tomaron fama, la discográfica les presionó, empezaron a tomar un poco más de conocimiento. Mantas empezó a saber tocar la guitarra. Sí, porque no tenía idea. Y es así. O sea, lo cuentan ellos mismos, ¿eh? Y a partir de ahí se empezaron a reformar un poco hasta que desaparecieron. ¿Pero qué pasó? Que de ahí les tomó el relevo bandas como la más importante para mí, que fue Bathory, que era un tío solo, un tío, tal Quarton. El tío se montó una banda y grabó un disco con influencias a Venom, que hasta el nombre, tú ves la portada del primer disco de Bathory, que es una cabra, una portada negra con un macho cabrío, y las letras Bathory están hechas con las mismas letras black metal de Venom. O sea, el black metal lo parieron Venom con su disco black metal, y que el primero fue Welcome to Hell, luego fue el black metal, luego fue, bueno, no me acuerdo, As War With Satan, Possessed, tal. Eso era un poco lo que comentaba Kike del programa este que tenía en mente de precursores, de una cosa sin pioneros. Saber que lo era, sin saber qué iban a ser, ejemplo, pioneros. Claro, porque tú dirías, pues seguramente los creadores fueron Mayhem, pero seguramente inspirados por todos. Claro, pero es que Mayhem no solamente inspirado solo por Venom. No, claro que no. Por Bathory, claro. Celtic Frost, ya lo dijimos en el programa. Por Celtic Frost, por Sodom. Sí. King Diamond incluso. King Diamond. Claro. O sea, el movimiento estaba en marcha ya. Lo que pasa es que luego en Noruega salieron unas bandas que Bueno, digamos sí. Que rompieron por lo bestias que fueron. Lo más radical, sí. ¿Vale? Fueron tan radicales. Incluso fueron acciones casi políticas y tal. Montaron que es lo que el Inner Circle, que sí, yo estuve, sí. yo estuve en el Inner Circle con ellos, en el Wacken, en el año 99. Fui a Wacken, fue el único año que he ido a Wacken, ¿vale? Y aquello me marcó de por vida. O sea, fue una experiencia brutal. Una semana de festival de heavy metal. Pero tú sabes lo que es llegar allí y verte a los Skyclad tocando en acústico en una carpa enorme donde estaba toda la peña poniéndose borracha de cerveza allí y los Skyclad tocando en acústico. Yo flipaba, aquello era un sueño para mí. Digo, madre mía, de Dios. Y una semana ahí como las cabras. Y como las cabras en el césped, allí comiendo hierba prácticamente. Y claro, allí nos el propio guía que llevamos del autobús, del Pan Manowar de Castellón, que fue el que organizó el viaje. Un saludo para Marín, si lo oye. Que el tío nos dijo, ojo, no os acerquéis donde veáis fogatas y un macho cabrío de madera enorme. Que lo mismo está quemando en la iglesia, ¿no? No acampéis por allí, por si acaso. Bueno, pues el último día de Wacken, una pareja de Murcia que venía con nosotros en autobús se quedó sin equipaje, sin cartera, sin ropa, sin nada, porque les quemaron la tienda. Pero porque esta gente lo que hace es montaban un pentagrama con las tiendas negras, ¿vale? O sea, iglús negros con un pentagrama en blanco en cada tienda, montan ellos un pentagrama con los iglús y un macho cabrío de madera enorme en medio. Joder. Antorchas, hogueras y hostias. Y si ibas con la cámara a hacerles una foto, se le tiraban encima. Hostia. O sea, que no querían ni crecer. Era una puta secta, tío, una secta. Yo flipé mucho. Y nosotros en el Leyendas, Kike, viendo Medina Zahara. Ey, por algo se empieza. Por algo se empieza. Y mojillos escocios. Pues bueno. Sí, acaba. El black metal realmente evolucionó así. Para que esta gente del Inner Circle lo que hizo fue, para mí, desprestigiar totalmente lo que es el movimiento del black metal. Porque sí que, bueno, yo, a mí personalmente Mayhem los he escuchado poco, no me gustan mucho, ni Burzum. Emperor sí que me gustan más, porque Emperor se ocurra mucho más musicalmente. Pero el resto de bandas no hacen nada nuevo. O sea, lo que hacen es copiar lo que hacía Sodom en sus inicios, lo que hacía Bathory en sus inicios. Y Bathory lo que hizo fue simplemente iniciar con dos discos un movimiento que luego él mismo renunció a ello, ¿vale? Con el cuarto disco, el Blood Fire Deed, que ahí empezó con el tema vikingo, empezó a hacerse más pagano. Más épico. Y creó el Viking Metal. Correcto. Y de ahí ha nacido otro estilo más. O sea, que a Bathory le tenemos que reconocer creador del black metal y del Viking metal. O sea, ese tío, que por desgracia murió de cáncer hace unos cuantos años, ese tío ha creado 16, yo creo. Una barbaridad de estilos. De estilos y del metal extremo. De fusión. Ese tío ha fusionado mucho. Sí, además es de los que inicia la voz gutural a lo bestia y luego lo cambia melódico y él es el que cambia esos estilos. Bueno, eso ya es un programa casi aparte ya, para Rea. Ya está hecho, ¿no? No, pero ese programa sí que está en mente, ese de pioneros y la verdad es que es súper interesante. Por eso en parte existe Rea, ¿no? Para dar un poquito visión a cosas que están casi olvidadas o que se tienen como que no han existido porque no se cae en ciertas cosas que ocurrieron en el pasado y bueno, y si rebuscas, pues al final encuentras todo eso. Así que bueno, al final este programa lo que queríamos era reflejar lo que es rock entre amigos, tertulia, charla entre amigos, pasárselo bien. Por aquí han pasado un mogollón de gente. Incluso mientras voy a montar el programa me enviarán mensajes posiblemente que todavía aparecerán en el programa medias. Así que a saber este programa a la duración que puede llegar. 4 horas seguro, ya, ¿no? No, y cinco. Pero bueno, un placer haberos tenido. Igualmente. Ha sido un placer. Un placer estar aquí. Espero que os haya molado. Más adelante, mucho, pues... Y tanto. Igual repetimos más adelante para alguna cosilla. Y bueno, hay que recordar a José Sande, que no ha podido venir, Javi Piru, de la cuadrilla, que tampoco. Un placer, pues, con toda la gente que no ha podido hablar con ellos del programa, que me hubiese gustado llamarles, pues bueno, no ha podido ser. Y nos despedimos con una de esas bandas que Rea ha dado a conocer, Belacor, que Javi Piru está flipado con ese grupo, que para mí es un auténtico grupazo, es una joya. Vamos a despedir con From Scythe to Sceptre. del Stone Ridge, discazo, una joya. Así que, bueno, un placer, de verdad, ha sido un placer. Javi, bueno, Carni, toda la vida ahí. Toda la vida juntos. ¿Quién iba a decir que íbamos a hacer un puto programa de estos? Hombre, yo te veía venir. De hace alguna vez lo hablamos en algún eso, ¿eh? Yo alguna te vez. Venir. Y imagínate, yo cuando escuché por primera vez Metal Militia en Radioactiva con Aparici y Juan Carlos, que la primera vez que escuché yo Metal Militia, eso fue año 90-91 sería, luego ellos hicieron el Trenka Kloskes, que fue un programa que hicieron luego. Los primeros temas que escuché de heavy metal de su programa fueron Creator, Terrible Entertainment, no, Toxic Trade fue, Sabbath, no me acuerdo el tema, Paradox, Heresy y alguna cosa más, joder, Ride the Sky de Helloween también fue uno de los primeros temas. Y alguna cosilla más, pero esos fueron los primeros temas que escuché en ese programa, imagínate. Metal Militia. Así que... Gran programa fue, gran programa. Y ahora estamos aquí. Ya estamos aquí y que siga, que siga. Así este es el 100. Este tenemos 100. Que ir a por 200. Ya veremos. Javi, bueno, di tú unas palabras y Oriol luego. Pues nada, un placer estar aquí como con mi amigo Quique y con los nuevos amigos. Y nada, que cuando quiera aquí estamos, cuando quiera. Pues sí. Oriol. No, nada, tío, pues muchas gracias por invitarme. Yo, como oyente del programa, siempre pensaba, joder, qué guay sería participar, pero nunca veía cómo ni qué podía aportar. Y bueno, ha sido más por la rama de amiguete que por la de experto, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien aquí. Y bueno, pues tío, yo ya te digo, disfruto un montón con el programa, con todos los colaboradores que tienes. Y no te digo 200, porque igual te cuesta tu... Mi salud y mi matrimonio. Tu matrimonio, pero bueno, los que tengan que ser, no sé. Antes de que lo dejes, pues un par de grupos y que algún monográfico me gustaría, pero... Claro. ¿Te tiras cojones de hacer uno de Metallica o no? Sí, además lo he pensado muchas veces. ¿Sí? ¿Cómo? Y bien, lo tengo... Recta, tío. Es que es la opción, sobre todo con Randy. O sea, pero no porque yo sea un especial fan, no, porque es que me gustaría escucharte... Es que a mí me gustaría también. Pues sería cojones. Pero lo que pasa es que no me gustaría hacer lo típico. O sea, típico de monocono, no, me gustaría, esto, como digo muchas veces, yo soy, eso es verdad, en eso tiene razón César y los del grupo, ¿no? Yo soy una tormenta de ideas, ¿vale? Yo siempre estoy cogiendo a la gente esto, y luego de las 50.000 cosas que digo, vamos poquito a poco haciéndolas, ¿no? Para mí el programa ideal de Metallica sería... un programa dedicado a Metallica comparándolo con los grupos que salen junto a él y comparar si realmente Metallica han sido tan pioneros, tan buenos, tan grandes y se merecen el estatus que tienen comparándolo con bandas que no los conoce ni su padre. O que se han quedado medio camino. Con Overkill. Sí. No, exacto. Con todos. Entonces, sí. Poner, por ejemplo, Metallica, año 83, que sacan el Kill Em All. ¿Qué estaban haciendo el resto? Es verdad que el Kill Em All, que me calla la boca posiblemente. No, está claro. A ver. ¿Me entiendes? Porque yo a Metallica no voy a quitarle su mérito. Es que vamos, ¿a quién voy a quitarle? Es como a alguien que me dice a mí. Tú eres más detractor de la idea de Metallica como empresa. Efectivamente, como holding, ¿no? Exacto, como holding. Como ahora saca el SM2 y lo vende y tal, y hay 50.000 bandas que han sacado discos con mezcla de sinfonía y tal, que le pegan 50.000 batacazos por todos los sitios y se han comido los mocos. ¿Eso es culpa de Metallica? No. Pero... a lo mejor esos 3, 4, 5 millones que compran el disco lo escuchan, ¿por qué no le dan oportunidad al resto? Yo creo que no es culpa de ellos que pase, claro. Pero sí que es culpa de ellos aprovecharse de saber el entorno mismo. Que saquen, la gente la va a comprar y entonces, claro. ¿Cómo es de lícito sacar una cosa que tú sabes que no es buena solo porque sabes que te la van a comprar? Exacto. Eso es lo o por ejemplo, el único pero que les podría hacer. Cuando sacaron el Death Magnetic, que es la vuelta al trash, supuestamente de Metallica, sí, aún, ¿vale? Que es del 2007 u 8 o 10, no me acuerdo ahora exactamente. Sí, ese disco no está pasable. Que no, está pasable. Eso digo que sea aún, pero comparándolo con lo que había hecho Creator, Testament, Overkill, es que no tienen punto, incluso las bandas que salen nuevas. Si es que... Angelus Apátrida, Crisix. Joder. Se los comen con patatas. Kill Em All, el mismo año que salió Kill Em All, ¿qué grupo había también? Estaba en Overkill. Sí, Overkill estaba con una demo, me parece. Todavía no había sacado el Fuck You y el eso, me parece. Pero estaba por ahí. Pero ya estaban ahí. Pero ya estaban ahí. No me acuerdo si. Metal Church ya estaba lindando alguna cosa, pero es lo que dijimos, que el thrash metal es el problema del US metal, power metal. Subieron a aprovechar el nombre, que lo robaron a un fanzine. O sea, es que de eso ya podría ir. Sí, ahí hay mucho. Por eso te digo yo que el monográfico daría mucho eso, pero vamos a ver, que no vamos a quitarle a Metallica. No, no, el mérito que tiene. Que como he dicho muchas veces. La Master of Puppets son obras maestras. Vale. Sí, sí, yo soy más del Unjustice for All, que yo soy fanático del Unjustice for All, bien, independientemente de la producción y tal. Pero. De al bajo, ¿no? O que la batería sea penosa en muchos momentos. Yeah. Pero. Coño, cuando, es lo que hemos dicho, cuando un tema es bueno. No, no, es no. Bueno. Juan y, es un temazo. Vale. O Black End. O del Master of Puppets Riding Like It All, es que tienen temazos, se adelantaron a su tiempo en ciertas cosas, supieron estar en el momento adecuado. Mi opinión, la muerte de Cliff fue muy importante para todo. O sea, para mal, porque a la banda la cambia, y para bien, porque dio una visibilidad. Lo hemos visto ahora hace poco con una banda de thrash metal, Power Max. O no me acuerdo ahora, que se ha muerto el cantante y les ha subido la cantidad de fans que tienen en Facebook. Porque esa muerte del Queen, desde la muerte de Freddie Mercury, han vendido 3 veces más discos. Qué triste que sea así. Es, o sea, qué triste más grande. Sea. O sea, Queen ha sido siempre una de las bandas más grandes de la historia, pero habían vendido 70 millones de discos. Ahora llevan 300. Claro. Habiendo sacado 3, 4 recopilatorios, 2 directos. Es justo, pues no, ni es justo ni es injusto, es una pena. Ya. Vale, pues más o menos. Pero quiero decir que la gente, por sea por morbo, sea porque sean nuevas generaciones que están apuntando, escuche la música que. La película mismo, día, la muerte. Por ejemplo, sin más lejos. O sea, pero eso es, mira, Queen hizo la música que hizo, murió Freddie Mercury y el grupo quedó ahí. Está ahí. Pero el tema es, tú, Metallica, un grupo que. Ellos mismos. Exacto. No está a la altura de sus primeros álbumes y siguen. Que aún así, te digo, los últimos discos que han sacado me parecen mucho más aceptables. Sentencer, no hay por dónde cogerlo. No. Y eso creo que lo saben hasta ellos. Posiblemente. ¿Sabes? Y entonces. Lo demostraron en la gira del mismo disco. Que solo tocaron 2. Claro. Que eso para mí es el reflejo de cuando una banda confía en sus temas. Maiden puedes criticarlo, que es lo que dijimos en el monográfico, pero te tocan 6 o 7 temas de cada disco cada vez que lo sacan. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos confían en sus temas. Defienden la idea. Porque... Defienden la idea por encima de lo que pueda opinar un fan. Y aquí vemos el mercantileo. Eso es independiente porque Maiden van a vender igual. Nunca al nivel de Metallica, porque es otro mundo. Americanos e ingleses. O sea, sí. Definiéndolo bien, ¿no? Entre comillas. Pero se nota enseguida cuando un grupo confía en su material. Megadeth, por ejemplo. Dave Mustaine. Pues ha defendido muchas veces trabajos que ha sacado. Pues hay muchas veces que lo dice con la boca pequeña y cuando toca en directo no te toca casi temas de ciertos discos. Y es por confianza de su producto y lo vemos en un montón de siempre de toca grupos. Los mismos. Claro. Al fin. Y no es una pena también porque... Ya vemos que Rea se puede alargar horas y horas. Ahora hemos tocado el tema que podríamos seguir. Claro, es que podemos hacer la segunda parte de Rea o un monográfico que tú querías especial, podemos empezarlo hoy. Ahora. A ver. Pues bueno, ahora sí que ya despedimos. Bueno. Piti, ¿no has dicho nada? ¿Di algo? Nada, un placer también por haber colaborado en el programa 1-100 junto a estos grandes amigos y nada. Colaboraré en los próximos 100. Piti no es que lleve mascarilla, es que habla así. Es que bueno, habla así. Pues bueno, un placer, nos despedimos. Larga vida, Rea, ¿no? Larga vida, sí, hombre, por mucho daño. Bueno, salud, venga. Y forza, salud. Exacto, les dejamos con Belacor. Bueno, esto es a última hora, todavía hemos tenido suerte, hemos tenido suerte. Alberto, ¿has podido aparecer en el Real 100? Un poco por la campana, ¿no? Pues salvado por la campana. Pues casi como Drácula en las habitaciones, ¿no? Cuando tiene que entrar. Bueno, lo importante es estar. Sí, tío, ya habíamos dado por finalizado el programa, pero mira, te voy a incrustar como sea en el montaje y que, tío, que 100 programas hacemos, ¿eh? Pues es un número... Últimamente estoy pensando bastante en el paso del tiempo, en la edad. Yo voy a cumplir pues casi medio siglo, ¿no? Y me parece que es una 100 programas te dan para ser más maduro, es como que te quitas un poco la adolescencia, ¿no? Y todos los problemas de la adolescencia y llegas a un estado pues mucho mejor, ¿no? Un poco más tranquilo quizás, pero yo creo que es toda una edad, ¿no? Y yo creo que se pueden conseguir cosas muy con 100 años, ¿no? Te da una madurez especial, ¿no? Con los 100 programas, quiero decir. Sí, así es. Como tener un siglo. Así es. Pues bueno, nada, como era solo tenerte un ratito en REA y has podido aparecer, pues que para mí un placer, como le he dicho a casi todos los colaboradores, que, tío, bueno, que aquí tienes un escuchante que en parte también está enamorado de ti, de cómo hacer los programas, Oriol. Sí, sí, yo mucho. Alberto, ¿qué tal? Yo estoy muy enamorado de ti en el aspecto que atañe a REA, ¿eh? No, la verdad es que, ostras, el de Black Metal, tío, fue un programazo, ¿eh? Y, joder, ¿no? Y cómo te expresas y todo, la verdad es que, joder, fue un programa que lo tengo como top. La verdad es que te felicito porque estuvo muy, muy guay. Estuve obsesionado con el tema, pero... Hostia, pues obsesionarte con eso es como, ¿sabes? O sea... Que casi quemo la iglesia de la esquina. No, claro, bien hecho. Sí. Me lo estuve pensando, pero bueno, luego, no sé, me dio un ataque de realismo y lo dejé. Pero vamos, que estuve obsesionado, me releí el libro otra vez, viendo películas, escuchando la música y, bueno, la verdad es que eso está guay, ¿no? Porque yo creo que hicimos el programa, Kike y yo... Pues imbuidos totalmente en el tema, ¿no? Fascinados por el tema, era como un poco poseídos, ¿no? Sí, sí. Nunca mejor dicho, y eso está guay, hacer los programas así, eso pues real lo tiene, ¿no? Es algo pues muy, muy fuerte. Además, Kike, con la forma que tiene de comunicarse, hablar y de todo lo que le apasiona, pues a mí me empuja también a apasionarme y a sentir todo lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces eso es algo que solo se consigue con REA, o sea que guay. Muchas gracias a ti, Kike. Muchas gracias a REA por darnos estos empujones y estos empujones de moral, ¿no? Y de insuflarnos pues la energía de la música y de la pasión, ¿no? Por lo que a uno le gusta, que tiene REA, y eso a mí me aporta un montón. Pues bueno, has tenido suerte, así que al final todavía has entrado. Eso lo pondremos luego del mensaje que le hemos metido en el contestador automático. Y que, bueno, ya vamos hablando de cositas que tenemos, ¿eh? Vale. Cuídate, tío. Lo de... Sí. El programa de los vampiros, ¿cómo va? Ese, pues bueno, lo sacaremos para el Día de los Muertos, ese, ¿no? Ah, sí, bueno, buena fecha. Claro, antes tenemos el del pop al metal. Ajá. No, que lo tenemos grabado desde hace un montón de tiempo. Bueno, pues es que, macho... Es que no puede ser. Tiene más balas en la recámara que Clint. Ya, no como tú, en pobres chavales, a ver si sacáis algo, no. Tío. Sí, bueno, he estado liado con temas bueno. De médicos y tal. Bueno, bueno, cuídate, Alberto. Venga. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego a todos. Chao. Chao. Chao. Bueno. Serré ahí grande. Un abrazo a todos y esos 100 programas, que sean otros 100 más, que duren toda la vida. Un abrazo grande para vosotros y todos los que dais todo sin pedir nada a cambio. Grande el metal, grande Rea, grande Quique. ¡Locos! Como habréis podido escuchar, pues bueno, el programa ha sido un poco caos al final. Al final esa entrada de Alberto Monreal, como habéis podido escuchar también a Fanone, ese que ha dicho loco, que está como un cencerro, nuestro ilustrador de cabecera que se ha unido al proyecto REA, junto a César Ruiz, que lo habéis escuchado también al principio de este programa, y que los hemos metido un poco... metida con calzador, ya os lo he avisado al principio del programa, y ahora ya toca despedir. Y bueno, decir que, claro, hay dos charlas con Nacho de Forjando el Acero y con Marc Gutiérrez que se hicieron a posteriori. Tuvimos la oportunidad de poderlas hacer, pues bueno, se pudieron realizar. El tema que ha sonado tras Marc Gutiérrez es del grupo Night Demon, los americanos Night Demon, el tema Curse of the Damned del mismo título de disco del año 2015, un grupo que le gusta muchísimo a Marc Gutiérrez. Y bueno, como habéis podido escuchar también, Nacho, pues bueno, no quería que pusiésemos ningún tema esta vez en concreto y que ya la pusiésemos en el programa 101, a ver si se puede hacer, si llego para poder hacer un programa en el 101 donde un tema de eso que él quiere que metamos, a ver si hay posibilidades. Ah, y que no se me olvide también, después de hablar con Pablo Mayoral, pusimos un tema que tampoco ha sido elegido por él, pero yo sabía que le gustaría, lo más seguro, que es de Malice, el License to Kill, que editaron, me parece, fue en el año 85. Como él estuvo conmigo en el programa del US Metal, pues bueno, que menos que meter uno de esos grupos que hablamos por encima muy poquito de ellos, pero bueno, siempre es bonito recordarlos y poner temas que estén acordes pues con las personas que aparecen en nuestro programa. Y bueno, con el resto, pues bueno, si no se pudo hablar, no tuvimos la ocasión, o bueno, sabemos que están más ocupados y lo tienen más complicado, pues tampoco quisimos molestar al resto de compañeros de REA, amigos de REA. Así que ya solo queda despedir el programa y bueno, poco que decir, yo creo que ya está todo dicho durante estas más de 5 horas que ha durado este capítulo 100. Y si de la misma manera que al principio iniciábamos el programa con ese mensaje de Serpa, pues ahora nos vamos con Elisa C. Martín, como sabéis, ex cantante de grupos como Darkmoor, como Dreammaker, está en Fairyland cuando puede, en Hanka, bueno, va haciendo sus pinitos, tiene también sus cosas en solitario, a ver si pronto lo saca. Y bueno, nos ha enviado un mensaje que será al final del programa y ya poco más que decir, así que tras el mensaje de Elisa sonará un tema de ella cuando estaba con los Darkmoor, concretamente Silver Lake, uno de los temas que estaba en uno de mis discos favoritos nunca editados en España, como fue el de Hall of the Olden Dreams. Me parece que fue en el año 2001-2002 cuando se editó este disco, un disco que me dejó absolutamente impactado, y bueno, para REA también fue un punto importante en sus inicios el tener a Elisa como entrevistada, bueno, y tuvimos el honor también de que hiciese un programa con nosotros sobre el metal femenino, y qué menos, ¿no?, que apareciese, pues bueno, de manera aunque breve, pues que apareciese su voz para poder terminar este capítulo 100, este Orgía Metálica de REA. Bueno, Quique Maiden se despide de vosotros, contento, orgulloso de poder haber llegado a este 100, de poder seguir dando vida a este proyecto, un proyecto que, como estoy diciendo continuamente, es muy humilde, no tenemos la intención de nada en concreto, simplemente llegar a vosotros de la mejor manera posible, intentar, pues bueno, enseñaros un poco las profundidades de este género tan maravilloso como es el heavy metal, el rock duro en todas sus variantes, hacerlo con amigos y colaboradores que nos dan un punto de vista completamente diferente y siempre intentando dar ideas nuevas, intentando enfocar los temas de una manera que otros programas pues no llegan o tienen otras intenciones. Y así que bueno, para mí un saludo a todos esos programas que hacen también que este mundo del heavy metal, del rock duro continúe teniendo un poquito de fe, un poquito de esperanza, y Rea se une a ellos en ese intento, ¿no?, de continuar manteniendo la esperanza y la fe. Así que me despido ya de vosotros, Kike Maiden, dejándoos con la voz de Elisa y ese Silver Lake de los Dharmura. Así que larga vida, Rea, y hasta pronto. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa C. Martin. Enhorabuena por esos 100 programas, 100 programazos ya, que se dice pronto, de rock entre amigos. Lo dicho, enhorabuena, seguid así, que hacéis un trabajo excelente. Un beso muy grande.